En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo se ha arreglado, se finí. La reunión del G20 ha abordado los grandes problemas de la humanidad y los ha solucionado. La desigualdad, la pobreza, las vacunas, el cambio climático, las energías. Nadie está en contra de las medidas muy buenas que se han tomado. La reunión que han efectuado en Roma marcará un punto de inflexión. Una de las medidas es que todas las empresas con más de 750 millones de dólares o euros de beneficio tendrán que pagar un mínimo del 15% de impuestos. Los gastos y la ingeniería fiscal habían permitido que las grandes fortunas y consorcios apenas pagaran impuestos. ¡Ah! Eso sí, se ha tomado la decisión, escucha, escucha, porque es escandalosa la letra pequeña. Solo se comprometen a que esto sea así a partir del año 2030. Otra medida que se ha tomado en esta reunión: se va a reducir la emisión de gases de invernadero, que son los que causan el calentamiento global y el cambio climático. Se han comprometido los miembros del G20 a que solo se incremente la temperatura en 1,5 grados. Pero ese compromiso, y esa es la letra pequeña otra vez, ese compromiso es solo para a partir del año 2030. Nos han tomado por tontos, aunque algunos no serán listos ni en 2030 ni nunca. Un problema acuciante era tomar la medida de anular las patentes de las vacunas. Pero esa decisión no se ha tomado, no, esa no. Pero claro, habrá algunos que digan es que todos los políticos son iguales. Pues no, no es verdad. Quienes dicen eso potencian que la política sea así. Mandela era político y no era igual que Hitler, que también era político. Gandhi era igualmente político, pero no era igual que Trump, que también era político. No todos los políticos son iguales. El problema es que creo que quienes dicen eso, que todos son iguales, no defienden ni a Mandela ni a Gandhi. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar hasta las 5 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 13 y 5 minutos, hasta las 5 de la madrugada. La infamia, lo hemos contado ahora, ha ocurrido en Roma, en un día en que las incoherencias se tienen ese nombre, el nombre de Roma, que está pidiendo sentidiño a gritos. Y quien tenga oídos, sé que oiga. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica en nombre de todos ellos, de todo el equipo, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Y vamos a hablar al comienzo del programa de algo de lo que nadie habla. Nadie dice absolutamente nada de una serie de televisión que se llama El Juego del Calamar. Pero eso sí, lo vamos a hacer y vamos a contar cosas desde una perspectiva distinta a lo que se está comentando. Todo el mundo dice que es algo casi, casi, casi peligroso. Igual lo peligroso es el mundo que denuncia. El pensador que va a estar con nosotros, Francisco Martorell Campos, nos hablará enseguida de este asunto. Una noche en la que tenemos también de tertulia con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Juan José Sánchez Oro y con Manuel Carballal. Y habrá esoterismo nazi. Nos habla sobre ello Miriam del Río, la investigadora, la periodista Miriam del Río. Y vamos a tener con nosotros a Anabela Cardoso. Fue cónsul de Portugal en España. Hizo unos experimentos extraordinarios. En ellos se buscaba contactar nada más y nada menos que con el más allá. Y nos va a comentar sus trabajos y sus experimentos, los que realizó aquí en nuestro país. Mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola, que nos presenta a Teresa Anne Savoy, mito erótico del cine de los años 70 del siglo XX. Y también habla con Bernadette Gómez, ciega desde hace 16 años, pero hace poco, para recuperar la vista, ha formado parte de un experimento científico de fantástico nivel. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos va a hablar de la alimentación en el día de mañana. Así será

y los malos augurios se veían equilibrados por imágenes positivas del futuro, si ambos elementos convivían, hoy nos hemos quedado solo con el elemento más agorero. Y en ese sentido estamos presas de un monopolio de la distopía en particular y de los discursos apocalípticos en general. Acabas de publicar un libro que se titula Contra la distopía, Francisco Martorell. Si te parece, un día hablamos en largo y tendido sobre ese libro, que no deja de ser un libro sobre el mundo en el que vivimos y parece que el mundo al que vamos un poquito. Francisco, mil gracias por ilustrarnos, por hablarnos de este tema, del juego del calamar, del que todo el mundo habla, por darnos una visión filosófica sobre este asunto. Francisco, mil gracias. Un abrazo. Mil gracias a vosotros. Y una puntualización solo, breve. Sí. El juego del calamar pretende ser una crítica al capitalismo, pero al final se ha convertido en un producto de la industria capitalista que reporta grandes beneficios y se ha convertido también en una mercancía más. Lo que se acusa al final, el acusado acaba siendo parte de la acusación. La víctima no es tanta víctima, la víctima es también culpable del mundo en el que estamos. Francisco, mil gracias. A vosotros. Chao. Un placer. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Miguel Pedrero, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. Juan José Chetoro. Hola, muy buenas noches. Manuel Carvellal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Manuel, escucha lo que vamos a oír. Fíjate, qué redundancia, ¿no? Atención a esta grabación. Es el sonido, así suena el planeta Venus. Esto que estamos oyendo es el planeta Venus, Manuel. Cuéntanos, ¿qué es esto? Pues a mí quiero hacer que me recuerde a Encuentros en la Tercera Fase. Sí. Esa musiquita, ¿verdad? Pero no. Tiene sonido real. Pero este sonido viene de otro planeta de nuestro sistema solar. Es el sonido de Venus. El sonido de Venus, que es este, según la NASA, según información que ha dado a conocer en la NASA, suena así, de este modo, el planeta Venus. El más bello. ¿Qué ha dicho? Acongoja un poquito, ¿eh? Esto mete más miedo que la psicofonía del infierno de Argumosa. Mado Martínez, ¿qué te parece cómo suena Venus? Pues la verdad es que me gusta. ¿Sí? Sí, a mí sí me gusta. No ningún trauma, ningún mal recuerdo, ¿no? Es mitad Vangelis, mitad, no sé. Oye, por cierto, si a alguien le ha generado un mal pensamiento, un trauma, un mal recuerdo, hay una forma de quitarlo. Pues parece una película de ciencia ficción y de hecho alguna película hay al respecto, pero si pudieras borrar vuestros malos recuerdos, y estoy hablando de malos recuerdos de verdad, cosas muy bestias, si pudierais olvidar, yo qué sé, el recuerdo de una violación, o si fueras soldado, borrar recuerdos relativos al conflicto, cosas muy duras, borrar el recuerdo de ver cómo unos guerrilleros entraron en tu pueblo y torturaron, violaron y mataron a tus hijos delante de ti, imágenes que desde entonces no dejan de perseguirte, de atormentarte, que se repiten en la cabeza una y otra vez. Recuerdos, en definitiva, que te hacen vivir en un estado de alerta permanente, tener ataques de pánico, estrés postraumático. Si pudierais, repito, os pregunto, ¿vosotros lo haríais? Yo, si no es una cosa que al final efecto secundario es peor, claro que lo haría. Qué dilema. Qué dilema, porque al fin y al cabo lo que somos es el fruto de nuestras vivencias, las buenas y las malas. Dicen que sobre todo las malas. Ya, pero si te condiciona... Es una mala muy mala, ¿eh? Ya. Claro. No lo sé, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro, porque que borres el recuerdo no borra el hecho. Es decir, claro. El daño está hecho igual. Sí. Si tú quieres olvidar que has vivido un trauma por la muerte de un hijo, por ejemplo, bueno, puedes olvidarlo, pero tu hijo va a seguir muerto. Y no sé si, eso, no lo sé, es un, yo no lo tengo tan claro, no lo sé. Bueno, ese, el mundo que ha sido... Con Juanjo no funcionaría, es... porque como él tiene una memoria a prueba de todo, bueno, en manera... Es Google, es Google, es Google la memoria. Claro, es que yo sé que es una pregunta difícil. Este experimento del que voy, es que voy a hablar se ha hecho con ratas. Me falta saber si Juanjo se borraría y si Miguel se borraría y si Bruno se borrarían. Pero si me lo queréis decir, me lo decís. A Bruno le borramos entero. Yo ya me he pronunciado. Yo a mí sí me condiciona mi vida y me hace estar pasándolos constantemente, o sea, no dormir, que estás ahí, venga, venga, que no levantas cabeza, que al final lo has intentado por todos los medios y no hay forma, yo sí lo haría. No, yo igual, a mí lo que me preocupan son los efectos, claro, que pueda tener. A mí lo que me interesaría no sería eliminar el recuerdo, sino el daño que me provoca. Uh-huh. Creo que son dos cosas distintas. Es que además los recuerdos están interrelacionados. O sea, ¿cómo seccionas un momento de tu vida, imagínate, bueno, un día? No, pero lo tienes, por ejemplo, cuando tienes pues, un ser querido que fallece y mira más en el día en el que está, la noche en la que estamos, tú puedes luego superar el duelo y no olvidas. Y sin embargo, mientras estás sumido en el duelo, es un dolor insoportable. Pero luego llegas a conseguir superar y anular el dolor y sin embargo mantienes el recuerdo. Incluso puedes transmutar el dolor por la felicidad del recuerdo que estuviste con esa persona, ¿no? Ahora, o sea, que no son lo cosas, explicar, Amado, pero por eso digo que hay cosas si, que se pueden si hablamos separar de borrar el recuerdo sin necesidad de... Hablamos de borrar todo el recuerdo. Claro, no, por eso digo. No, claro. Sí, sí. A ver, me quedan Miguel, me quedan Bruno. Repito, borrar un recuerdo, digamos, tipo Diana, ¿vale? Un recuerdo haciendo Diana en ese... Haciendo en ese, Diana, ¿no? Haciendo no, Diana, no, Diana en ese... Vale. En ese recuerdo muy bestia y muy duro, ¿vale? Que no es que te deje el novio. Es otra cosa más bestia. Es un recuerdo que te provoca estrés postraumático. Correcto. Claro. Yo creo que, en mi caso, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, como a Noelia, tengo dudas de que borrar el recuerdo significa borrar todo lo que genera ese recuerdo, todo lo que hay alrededor, borrar las consecuencias, no los efectos secundarios, que eso no creo que haya, ¿no? Pero las consecuencias de eso, ¿cómo se borra, más no? Más datos. Claro. A ver, Miguel, responde tú para que Mado nos dé más información, que yo tengo curiosidad. Bueno, yo... ¿Se te ha olvidado o qué? No, que tenéis razón cuando decís que efectivamente olvidas el hecho... Pero el hecho ha sucedido, ¿no? Claro. Yo creo que no querría olvidarlo. Ahora bien, como dice Silvia, si ese recuerdo está destruyéndote física y psicológicamente, yo creo que en un momento de desesperación, yo creo que todos, si tuviéramos al lado el botón del olvido, lo pulsaríamos. Yo ahora mismo estoy queriendo borrar un recuerdo, ¿no? El que voy a tener mañana después de ver alguno en televisión disfrazándose de Halloween. Es que estoy viendo cosas que no imaginaba que existían. Lo quiero borrar mañana. O sea, no quiero que esté ese recuerdo porque me va a traumatizar muchísimo. Eso lo dices por nosotros, ¿no? Porque hemos venido todos disfrazados. Sí, yo te iba a decir, oye, ¿no será por las fotos que he puesto en Twitter? No. Con la almohadilla rosavientos, no, yo, disfrazada de huesitos. No, es por el disfraz de Juanjo que viene disfrazado de Messi. De mí mismo. Lo peor, que lo que da más miedo. Sobre todo por las mañanas. De Messi, Messi. Bueno, pues el experimento del que os voy a hablar se ha hecho con ratas. Lo han hecho unos científicos de la Universidad de Cambridge porque han llamado... Bueno, a ver, han descubierto una proteína que se llama SHANK que determina el índice de conexión entre varias neuronas y puede determinar si los recuerdos pueden modificarse usando un beta bloqueador llamado propranolol. Entonces, si la proteína se degrada, es que los recuerdos son altamente modificables. Y si no se degrada, pues es que el recuerdo tampoco es degradable, ¿vale? No, que vamos, que no lo tiras a la papelera de reciclaje. Claro. Y esto explicaría por qué el propranolol no produce amnesia. Es decir, la proteína en sí no borra recuerdos, solo nos da una pista sobre la modificabilidad de esos recuerdos. Actúa como un marcador. Entonces, lo que esta investigación pretende es contribuir al tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Yo creo que vuestro miedo, cuando me estabais respondiendo a la pregunta, obedece un poco a... No sé si habéis visto la serie Homecoming en Amazon Prime, que está protagonizada por Julia Roberts, que va sobre un perverso tratamiento que pretende borrar los malos recuerdos de los soldados, pero acaba borrándolo todo y ahí sí que tiene unos efectos secundarios nada deseables. Claro. Y la película va de eso, ¿no? Me mandan a Julia Roberts, que es una psicóloga que está investigando la evolución de estos soldados a los que les están administrando este tratamiento, y al final descubre una cosa muy gorda, pero es que a ella también le están volando los recuerdos y al final ella tampoco se acuerda de nada. Bueno, el fin último... Menudo spoiler, acabas de hacer. Total, porque yo he visto la serie. Vale. Yo no, me habían hablado de ella. Bueno, hay segunda temporada. Pero ahora por último, no, más, pero yo lo hago mucho. Ahora sirve cuando tienes que ir al experimento que te borren el recuerdo. No, ya. Ahora atiendo al efecto secundario que yo reclamaba al principio. Vamos a resetearte. Vale. En fin, Wine. Es disminuir el impacto inconsciente de los recuerdos emocionales traumáticos, el tipo de trauma que puede arruinar la vida de las personas. Es decir, esos recuerdos sí que merece la pena borrarlos, porque pueden hacer que se paralice la vida de una persona. Hay gente que incluso se suicida, claro, por síndromes de estrés por traumático. Entonces, yo creo que también nos recuerda un poco esa antigua leyenda griega que hablaba de la droga Nepente, que les hacía olvidar recuerdos dolorosos, ¿no? Leyendas como esta yo creo que nos hablan del gran dolor que los grandes recuerdos de este tipo dolorosos pueden llegar a ocasionar a una persona hasta el punto de paralizar su vida, de verdad. Ese anhelo de buscar una sustancia, una bebida mágica, una droga capaz de borrarlos. Yo me acuerdo que una vez, esto es muy interesante, entrevisté a la doctora Elizabeth Loftus sobre falsos recuerdos, porque esta mujer tiene un laboratorio de falsos recuerdos en California, así como sobre algunos experimentos que se estaban realizando ya hace varios años en torno a la implantación de falsos recuerdos, bastante interesantes. Es decir, por ejemplo, olvidar que tú odiabas el vodka porque habías tenido la peor resaca de tu vida, y entonces recordar mediante la implantación de un falso recuerdo que te encanta el vodka, porque siempre que te lo has bebido tú lo has pasado muy bien bebiendo vodka, ¿vale? Y de repente pues conseguían eso. Pero borrar lo que hace un recuerdo de este tipo, de un tipo de los que producen estrés postraumático, es extremadamente difícil. Máximo cuando no nos referimos a esos, yo qué sé, que no es eso. Pues, oye, que me deja el novio, o que cogí un resacón, o que no me gustan los espárragos porque un día me puse malísima y me puse a vomitar como una loca. No. Pero los investigadores creen que este trabajo nos acerca un pasito más a comprender cómo se retienen, cómo se cambian, y esperan que sea valioso y pueda contribuir al tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Esa sustancia, esa proteína que puede conseguir, que conseguiría borrar recuerdos, borrar traumas, ese comentario. Bueno, todos aquí, cada uno tiene su opinión al respecto, si se haría, si no se haría, si tiene unos efectos secundarios, si no tiene unos efectos, si se borra el recuerdo, pero no se borran las consecuencias. Es un debate larguísimo el que podríamos tener. Miguel, cuéntanos, ¿querrían borrar su recuerdo quienes se tuvieron una aparición y quienes se fueron testigos de la aparición de este extraño ser? Del Slenderman. Exacto. ¿Te refieres? Sí. Bueno. Es que me había olvidado del nombre. Bueno, en realidad Estados Unidos está viviendo una auténtica oleada de avistamientos de esta entidad. Y es muy llamativo, muy curioso, porque el origen es un mito, es un origen artificial, es una creación de un miembro de un foro de internet, pero que es muy interesante. Yo creo que no solamente desde el punto de vista antropológico, que seguramente sí lo es, sino también desde el punto de vista de lo anómalo, ¿no? De los fenómenos que a nosotros nos interesan. Y hay un investigador estadounidense que yo sigo bastante, que se llama Nick Redfern, y este hombre ha escrito recientemente un artículo estudiando, investigando los inicios de este ser, de esta entidad que es conocido como el Slenderman, y que ya digo que se aparece fundamentalmente en los países anglosajones y sobre todo en Estados Unidos, donde se está viviendo una auténtica oleada de apariciones del Slenderman. Bueno, la historia es que esto comienza en el año 2009, concretamente en julio de 2009, cuando un personaje, un hombre que se llama Erik Knudsen, que firma o firmaba en algunos foros de internet con el seudónimo de Víctor Surs, pues este hombre subió dos fotos manipuladas a un foro de internet, y a estas fotos manipuladas, que mostraban un ser muy extraño que luego os voy a describir, lo denominó Slenderman. Acto seguido, poco tiempo después, otros dos foreros cuelgan una serie de historias que tienen que ver con encuentros con el Slenderman, pero todo siempre desde el punto de vista de la ficción. Ojo, ¿no? El caso es que finalmente esta entidad y los relatos alrededor de esta entidad, que como digo empiezan en un foro muy concreto de internet, comienzan a hacerse virales, y son muchos los blogs, los foros, incluso las páginas web que se dedican a escribir y a publicar relatos de ficción sobre las apariciones del Slenderman, lo que más tarde da lugar a novelas, a blogs, a juegos online, a salas de chat dedicadas única y exclusivamente a charlar sobre esta entidad nacida en internet, el Slenderman, películas. Pero aquí todavía estamos en el campo de la ficción, y este hombre, Erik Knudsen, se basó para crear esta entidad en relatos de ciencia ficción, pero también en encuentros con criaturas extrañas dentro de la subcultura de lo paranormal o de los encuentros con lo extraño, ¿no? Y él se basó, según ha podido averiguar Nick Renfer, este investigador, entre otras cosas, en el mito de los Men in Black, de los hombres de negro, en las apariciones del Mothman, en las novelas, en los relatos de Lovecraft. Según este mito, esta leyenda, lo que sea, ¿cómo es ese ser? ¿Cómo se producen las apariciones? Bueno, pues como te decía anteriormente, este hombre lo que hizo fue manipular dos fotos en blanco y negro, las manipuló digitalmente y creó una imagen de un ser muy alto, muy delgado, sin rostro, que en vez de manos y de brazos tiene una especie de tentáculos, parece que ondeando al viento, va ataviado con un traje negro, y en esas dos imágenes aparecía en medio de un grupo de niños. Las dos imágenes son no son iguales, pero son muy similares, ¿no? Y a partir de aquí, como digo, que esto es una creación absolutamente ficticia, que está basada pues desde los relatos de Lovecraft, como te decía, hasta las novelas de Stephen King, hasta las apariciones del Mothman, y incluso se ha basado en relatos, en testimonios de gente que se ha encontrado también con entidades muy, muy, muy extrañas, ¿no? Luego viene una segunda. Por lo tanto, es una aparición, es un tipo de encuentros con algo que sale de los mitos y de las leyendas, que no es en absoluto real. Bueno, de momento todavía estamos en el campo de la ficción, pero ya hay una segunda fase donde se da un salto, ¿no? Y pasamos de la ficción a la realidad onírica. Hay mucha gente que dice que empieza a soñar con el Slenderman, es decir, que el Slenderman se le aparece en sueños y le ofrece una serie de mensajes, ¿no? Y de hecho, muchas de estas personas llegan a dudar si esto ha sido fruto de un sueño o realmente ese Slenderman se le ha aparecido. Y en esta fase del, entre comillas, mito, es muy interesante, porque muchas de estas personas que aseguran que el Slenderman se les ha aparecido en sueños no son conscientes, no saben que Slenderman es una creación artificial, es un fraude creado en internet. Es decir, no lo saben, simplemente han leído relatos en internet sobre el Slenderman, pero no tienen claro si es ficción o es realidad, o incluso están convencidas muchas de estas personas que es realidad. Y algunos de estos individuos sufren las apariciones en sueños del Slenderman. Pero es que luego subimos ya a un tercer escalón. Y en esto tiene mucha culpa un popular programa de radio en Estados Unidos dedicado al mundo del misterio, que se llama Coast to Coast, ¿no? Que todos nosotros lo conocemos. Y fijaros qué rápido circula el mito por internet. El Slenderman se crea en junio del año, del año 2009. Pues unos meses después, el 6 de noviembre del año 2009, aparece un supuesto investigador o un investigador en el programa este Coast to Coast para contar o para dar a conocer una serie de testimonios, como hacemos nosotros muchas veces aquí en el programa, que traemos testimonios de gente que se ha encontrado con lo extraño, ha vivido fenómenos anómalos. Pues este hombre trae relatos de personas que dicen haberse encontrado con el Slenderman, pero en la vida real, es decir, como las apariciones del Mothman, de la Santa Compañía o como un aterrizaje ovni. Es decir, que digamos que desde este momento, desde el día 6 de noviembre del año 2009, el mito del Slenderman se convierte ya en un fenómeno anómalo y una serie de personas aseguran que se lo han encontrado en la realidad. Y además es muy curioso porque este hombre llega a decir que algunos de estos relatos están protagonizados por personas que no saben absolutamente nada del Slenderman, ¿no? Es decir, es como si ese mito, de algún modo, se hubiera hecho realidad frente a estas personas, aunque ellas no conocían nada sobre el mito del Slenderman. Esto genera un gran interés en este programa, en Coast to Coast, y por lo tanto el director del programa decide realizar varias emisiones más sobre este tema e incluso hace un llamamiento a los oyentes para que cuenten sus propias historias con el Slenderman. Y a partir de aquí, pues comienza a recibir una luz de llamadas telefónicas, de testimonios, y son varios programas los que se dedican a las apariciones del Slenderman, como si fueran las apariciones del Mothman o como si fueran las apariciones de la Santa Compañía, por entendernos, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, que se genera el fenómeno anómalo. El mito se convirtió en la realidad, el mito sobre ese ser que no existía acabó convirtiéndose en real porque había gente que tenía apariciones de ese ser. Básicamente, claro, era eso. Claro. Pero claro, déjame que se la voy a poner votando a Miguel para que remate a puerta vacía. Venga. ¿Esto se puede parecer al fantasma Philip? Claro. El fantasma Philip es un fantasma, es una historia de un supuesto espíritu creado por una universidad de que lo que hizo esos investigadores, esos estudiosos, fue crear un supuesto espíritu de la nada. Crearon un perfil falso de un personaje histórico y se convirtió en real y lo invocaron en sesiones claro, mediúnicas, y se manifestó con una biografía absolutamente inventada, absolutamente artificial, que es algo parecido a lo que ocurre aquí, en el sentido de que es un personaje ficticio que luego la gente va interiorizando y a partir de ahí va teniendo experiencias con ese personaje ficticio. Pero ¿no creéis que antes de ir tan lejos, antes de pegar ese salto tan enorme, no os parece más razonable que simplemente la gente ve lo que quiere ver? Es decir, yo recuerdo cuando estuve investigando el tema de las caras de Belmez en el cuartelillo de la Guardia Civil de Belmez, que me dieron permiso para buscar los informes que había relatado la Guardia Civil sobre el tema de las caras, y allí me encontré, por ejemplo, con unos informes sobre Luterio Sánchez, el Lute, que fue un preso muy famoso. Bueno, se han hecho películas, se han escrito novelas, un personaje real, no es como Slenderman. Ponía encantó la canción. Y cuando él estaba fugado, porque fue un gran escapista, ríete tú de Houdini, siempre se escaqueaba, la gente lo veía por todos lados. En Belmez, además, tenía una novia que era de Belmez, y en ese informe se relataban avistamientos del Lute cuando nunca había estado allí. Ocurrió lo mismo con Anglés. Cuando Anglés escapó, todo el mundo veía a Anglés y sí, supuestamente, no, lados. Supuestamente no toda. Y estamos hablando de un personaje real, sí, no sí, ficticio. Sí, sí. Entonces, pero yo creo, Manuel, que y estaba muerto. Que otra cosa sería, Miguel, si hubiera fotos. Que yo creo que ese es el santo cualitativo. En el caso de Philip, por ejemplo, no había fotos, pero si había comunicaciones, si había. No, había un retrato. No. Había que no se apareció Philip y hiciera una foto, me refiero a eso. Ah, bueno, vale. Claro, exacto, a eso voy. Que había fenómenos físicos, pero aquí, si simplemente son avistamientos. Aquí hubo fenómenos físicos. Yo no estoy diciendo que tenga, que sea alguna especie, como decimos, una entidad, un egregor ni nada por el estilo. Lo que yo me estoy refiriendo a que ese tipo de procesos. Esto es una forma como más desencadenada, el caso del Slenderman, porque es cada uno un poco por su cuenta, se va creando, y en el Philip, en el caso del fantasma Philip, se hizo de forma controlada. Lo terrible de Slenderman es que hubo un caso de asesinato de dos niñas que mataron a una compañera por culpa de la mierda esta del Slenderman. Venga, que querían contactar con él. Eso sí es un efecto físico medio grave. Minuto, final. A ver, Manuel, yo creo que a veces tenemos cierta tendencia a no querer avanzar, ¿no? Y a buscar digamos, la respuesta tranquilizadora, ¿no? Y tenemos cierto miedo a ir un poco más allá. Y yo creo que ya tenemos suficiente bagaje para ir un poco más allá, ¿no? En algunos casos. El caso del fantasma Philip, que comentabais ahora, es tremendamente interesante. Claro. Porque si eso es verdad, si eso es verdad, lo cambia absolutamente todo en lo que tiene que ver con los fenómenos anómalos. Es decir, en este caso lo interesante sería comprobar efectivamente que algunos o muchos de los testimonios de encuentros con el Slenderman estaban protagonizados por personas que no sabían absolutamente nada sobre el mito del Slenderman. Bueno, y estas apariciones se producen, básicamente, no son, son reales, pero se producen de un ser que todo el mundo ha identificado. Vamos a seguir, porque hay muchas noticias, hay muchas informaciones. Yo no sé, dudo si la gente conoce que es el Slenderman y otra serie de cosas. Pero se conoce, Juanjo Sánchez Oro, que es la vacuna, que es la conspiración, que es todo esto, porque una serie de gente que creía en ese mundo oculto habían hecho y estaban ideando en Francia un golpe de Estado. Pues esto es una noticia, bastante sorprendente, que ha salido hace muy poquitas horas. Y es que efectivamente lo que ha sido el servicio de inteligencia de los servicios secretos franceses han conseguido desarticular un intento de golpe de Estado que parece ser que estaba bastante avanzado, aunque, bueno, estaba, digamos, todavía en grado un poco de tentativa, pero han conseguido detener a su líder y están ahora mismo interrogando y bajo detención. Estamos hablando de decenas y decenas de personas. Se habla de en torno a 200, 300 personas que estaban involucradas en este intento de golpe de Estado. En un país como Francia, que, bueno, en principio es una democracia más que consolidada, ¿no? Es pionera dentro de lo que son todas las libertades que conocemos en el mundo moderno. Y bueno, ya digo, bastante sorprendente. Entonces, lo que ha ocurrido, lo que ha salido un poco a la luz en los medios de comunicación, porque todo esto está también ahora mismo bajo un proceso judicial, al parecer es el servicio de, como decía, de espionaje francés, el que da un informe a las autoridades judiciales, y a partir de ese momento es cuando se produce todo lo que sería la investigación y las detenciones. Lo que comentan es que hay el líder de este grupo era un tal Rémi Dallet, que este personaje parece que es un teórico de la conspiración, es una persona que se dedica, bueno, pues a divulgar por YouTube todo este tipo de contenidos, es también pues antivacunas, está en contra del 5G, bueno, pues un poco el perfil que tenemos así más radicalizado dentro de estos temas, y estaba haciendo, por supuesto, campaña también con todo el tema de las medidas contra el COVID, que en Francia pues también están generando mucha polémica, y también, como decimos, hay muchas personas que no se quieren vacunar y han generado también determinados acciones en las calles, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que parece que esta persona además estaba ya estaba detenida, o sea que lo que ha sido es que al indagar en sus, digamos, en seres personales, al investigarla por otro caso que ahora voy a comentar, pues resulta que se encuentran con que está al frente de una especie de conspiración, y que esa conspiración no es simplemente, pues como muchas veces ocurre con las teorías de la conspiración, que son puras entelequias fantasmales, sino que realmente tiene una base y un soporte que, ya digo, estábamos hablando de en torno a unas 300 personas, muchas de ellas bien colocadas dentro de lo que es el aparato del Estado. Estamos hablando de abogados, de funcionarios públicos, además de distintos niveles. Estamos hablando de militares en ejercicio, no solamente militares retirados, y también de fuerzas policiales. Es una historia parecida un poquito a la de Quanum, hace unos meses. Es que esta persona, como digo, este tal Dallet, lo que hacía era, estaba siendo investigado porque parece ser que su grupo había participado en el secuestro de una niña que se la habían quitado a su abuela. Porque lo que temían es que hay determinados círculos pedófilos satánicos, es decir, lo que comenta del estado profundo, lo que se difundía mucho en los círculos de QAnon, pues que temían que cayera esta niña en esas redes. Por lo tanto, la niña está desaparecida. Madre y temen mía. Que podía estar este hombre detrás de este asunto, porque él ha difundido este tipo de ideología. Cuando empiezan a investigarle, se encuentran sin darse, ya digo, están investigando, tratando de recuperar a esta niña, se empiezan a encontrar una serie de mensajes encriptados que hablan de derrocar el gobierno francés, de acabar con Macron, y un nombre que es Operación Azul. Y cuando ya empiezan a desencriptar esos mensajes y ver qué es lo que hay, es cuando se encuentran lo que os comentaba, ¿no? Esas 300 personas, toda una red pero una red que por lo menos... Sí, de personas reales que están bien colocadas dentro del... Pero atentos, es que había dos ramas, como dos grupos dentro de la red, unos que eran, bueno, porque han encontrado ya también, cuando han empezado a hacer las inspecciones y todas las redadas y tal, han encontrado explosivos caseros, han encontrado armas, algunas artesanales, otras armas de combate. Dos, como digo, dos líneas o dos grupos de trabajo, uno que era para movilizar a la gente en plan civil, porque lo que pretendían era algo así como lo que ocurre con lo del Capitolio, es decir, provocar manifestaciones que en un momento dado ya dieran lugar al asalto, pues al palacio de Macron, a los determinados sedes de la soberanía, y luego otra rama que luego comentaré, que era una línea militar que estaba ya provocando entrenamientos. Y había soldados expertos adiestrando a unidades en diferentes puntos de Francia. O sea, es que me ha parecido espectacular. Bueno, yo luego os comento algún detalle más. Después de las noticias, después de la información en Onda Cero, nos enteramos de lo que está pasando en todos los sitios, en España y en el mundo. Nos enteramos de todo ello, de la actualidad, de las noticias, y luego continuamos aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, que vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia, en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Continuamos con más informaciones, más noticias, como esta que nos contaba justo antes de la actualidad Juan José Cezoro, que nos hablaba sobre ese grupo, sobre ese ejército paralelo de nacido en el mundo de la conspiración, un ejército paralelo nacido en una serie de creencias míticas, creencias extrañas, creencias esotéricas, que ahora tiene mucho que ver con el tema de los antivacunas. Y es un ejército paralelo, pero realmente lo es. Sí, bueno, ayer en Francia ahora mismo la situación, por ejemplo, de la derecha se divide en muchísimas sensibilidades, ¿no? Hay desde la derecha más moderada, tradicional y conservadora, y la derecha ultraliberal, a una derecha pues que es la extrema derecha también, y entonces parece como que también esto surge de esas pugnas internas que hay por hacerse con el poder, porque piensan que también en las próximas elecciones, que son el año que viene, pues Macron seguramente no gane, ¿no? Entonces, en ese contexto tan peculiar, pues surge de pronto esta iniciativa que, como digo, a mí me ha sorprendido bastante. Os comentaba antes que cómo estaba organizado este movimiento. Había dos grupos, una especie de trama civil que lo que trataba era de estimular y, como decimos, excitar a la población a partir de todos estos miedos a la vacunación, a buscar que se derribaran las antenas de 5G, etcétera, etcétera. Y luego también esa otra línea militar que llegaba, por lo menos en lo que ha salido publicado, se han identificado unos 300 integrantes que estaban coordinados por 36 capitanes regionales y dos soldados profesionales repartidos por distintos puntos de Francia, y estas fuerzas se dividían en tres unidades que tomaban el nombre justamente de también tres unidades napoleónicas. Pues claro, es también un poco un viaje a la nostalgia de la época de Napoleón. Claro, como decía, la situación en Francia en estos momentos pues es muy, muy llamativa. Ya, por ejemplo, en abril hubo un manifiesto firmado por generales retirados, en concreto 20 generales retirados y 1 millar de militares, que decían que realmente Francia podía estar al borde de la guerra civil, y hasta cierto punto animaban al derrocamiento de Macron. Marine Le Pen apoyó también por Twitter y por redes, un poco daba la razón a estos militares. Y luego también uno de estos grupos que parece que está vinculado a esta trama que decíamos golpista, que es Honor y Nación, ya se les detuvo también a 5 militantes, en la prensa por lo menos los identifican como neonazis, fueron detenidos porque intentaban realizar atentados con explosivos en los centros de vacunación del COVID. O sea que esto, no hay en este caldo de cultivo informativo sobre todo esto que puede ser aparentemente tan importante. aquí en España se habló mucho del tema de Capitolio, de Quanon, de lo que había detrás de ese movimiento, pero no se está hablando tanto de lo que hay en este momento, que se parece mucho en Francia. Aquí lo que ha quedado, como en principio os digo, es en principio en el papel. O sea, esto ha salido ahora a la luz, porque ya el juez se están produciendo los interrogatorios y bueno, el abogado del detenido, de Dayet, lo que dice es que esta operación azul de un supuesto ejército en la sombra que invade París es una pura fantasía. Pero, ya digo, todo el detalle que estamos hablando y cómo además la iniciativa parece que ha partido de los servicios secretos y franceses, y son los que luego lo han pasado ya a la justicia para que tome cartas en el asunto. Una investigación genética ha descubierto la existencia de un presunto bisnieto vivo del mítico indio norteamericano Toro Sentado. Sí, lo ha desarrollado la Universidad de Cambridge, y bueno, pues este señor se llama Ernie Lapointe, yo le llamo Ernie Lapointe. Bueno, el asunto es que él siempre estaba diciendo, yo soy el bisnieto de Toro Sentado, yo soy el bisnieto de Toro Sentado, y dirían, qué pesado este señor, todo el rato con la misma cantinela. Pues mira tú por dónde, la Universidad de Cambridge pues le da la oportunidad de verificar si realmente lo era o no lo era. Recordamos que Toro Sentado era el líder del pueblo Lakota Sioux, que además él es el que se enfrentó con unas unidades de nativos contra Custer, el líder viejón, y entonces es un héroe nativo de Norteamérica. Vamos, se enfrentó, lo cepilló. Sí, sí, exactamente, le dejó ahí solamente con las botas puestas, como decía la película. Y bueno, el asunto es que era bastante complicado hacerlo, porque de los 23 pares de cromosomas que tenemos, pues hay un par de cromosomas que es el que identifica el sexo, que es lo que ya conocemos de XX, XY, y luego los otros 22 lo llaman el ADN autosómico. Y es por lo visto bastante complicado si no viene directamente del padre y la madre. Bueno, el asunto es que, según comentan, se han tirado 14 años intentando extraer el ADN del cabello del verdadero Toro Sentado, de la figura histórica, porque estaba ya muy degradado. Han hecho la comparativa con este bisnieto, con Ernie Lapointe, y realmente han verificado que efectivamente que es un descendiente del cercano. Pero claro, lo raro es que él decía que venía por parte de madre, que era descendiente por parte de madre. Y por lo visto, cuando se hace esta comparativa y es con el ADN autosómico, lo que hacen es que si viene por parte del padre, sí se hace esa comparación con la coincidencia genética del ADN normal, ¿vale? Pero con el I de masculino. Pero si es por parte materna, es más complicado porque se hace a través de las mitocondrias. Bueno, el caso es que con este sistema del ADN autosómico, lo que han conseguido es comprobar que Toro Sentado tiene un bisnieto que está vivo y que ya es feliz, porque ya puede decir directamente que él es el descendiente vivo de uno de los héroes de la tribu Lakota Sioux. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que dicen los especialistas que prácticamente es la primera vez que se ha hecho un análisis científico, está yendo el ADN de esta manera, y que esto va a ayudar a tener otro tipo de relaciones de parentesco con otras figuras muertas históricamente, de, o sea, figuras históricas, y que otras personas, pues por ejemplo, lo que hemos hablado tantas veces, que siempre estamos detrás de lo de Colón, pues o Julio Iglesias, por ejemplo. Julio Iglesias está vivo todavía, no seas malo. No, sería más bien Papucci. Pero también va a tener muchos bisnietos ahí. Yo creo que tiene tanto ADN repartido como el Neandertal. Bueno, y aparte de eso, que también podría ser, dicen que también va a ayudar mucho en el tema de investigaciones forenses. Entonces, pues bueno, que es un método nuevo a la hora de hacer comparativa genética de ADN. Así que, pues, este es el tema. Es esa investigación que ha descubierto, que ha servido para descubrir, gracias a los genes, la existencia de un bisnieto del mítico indio Toro Sentado. Manuel Carvellal, vamos a hablar de... Muy buenas, ¿qué tal? Quiero decir, how. How, que pega, ayudarte, ¿no? Ayudarte a hilar. Sí. Milagros. Milagros, un personaje Juan Pablo I, el Papa. Juan Pablo I, el Papa Albino Luciani. La sonrisa de Dios, sí, le llamaba. 33 días que estuvo. Que duró poco el pobre hombre. Duró, ¿sí?, poco. Fue la mejor sospecha de que... No hubiera... tuvo tiempo para ser el peor. Había la sospecha de que hubiera podido ser asesinado o eliminado de alguna forma. Se generaron muchas teorías conspiranoicas con su muerte, con toda la razón del mundo, porque la verdad es que los datos que trascendieron ya en su momento fueron muy contradictorios. Se han publicado muchos libros de investigación muy interesantes sobre quién podía estar detrás de la muerte de Juan Pablo I, si es que realmente fue una muerte no natural. Se habló de la logia P2, de la masonería, de la banca ambrosiana, de la mafia. Bueno, hay muchas teorías, pero lo cierto, lo irrefutable es que Juan Pablo I falleció el 28 de septiembre de 1978 y ya en el año 2003 su sucesor, Juan Pablo II, lo declaró siervo de Dios, poniendo en marcha la maquinaria vaticana para llevar a Juan Pablo I a los altares. Después, el actual Papa Francisco en 2017 confirmó su virtud heroica. Y el mismo Papa Francisco, ahora, hace solo unos días, reconoció el primer milagro, que como sabéis es imprescindible para consolidar el proceso de beatificación, que es la primera etapa hacia el proceso de santificación, para que se haga santo. Y ese milagro llega desde, acaba de trascender... acaba de hacerse público. Hasta ahora se había llevado con mucho secretismo por el Vaticano, y tiene como protagonista a una joven que ahora tiene 21 años, Candela Yarda, una joven argentina que vivía con su familia en un barrio bastante humilde en Paraná, en la capital de Entre Ríos, en el barrio de Bajada Grande. Y en 2011, cuando ella tenía solo 10 añitos, su madre, que es la que ha concedido ahora Rosana Sosa una entrevista, digamos que detallando la intrahistoria de este supuesto milagro, como decía, en 2011 tienen que meterla urgentemente en una ambulancia con un médico y una enfermera, salir disparados hasta un hospital en Buenos Aires porque la niña tenía una enfermedad que no eran capaces de diagnosticarle en Entre Ríos, en Paraná, y allí entra en la unidad de cuidados intensivos. Se le diagnostica una enfermedad rara, una patología llamada FIRES, que afecta a una persona entre un millón y que casi siempre provoca la muerte del paciente. Y a partir de ese momento, en los días sucesivos, Candela no hace más que empeorar hasta que una noche, en concreto el 22 de julio de 2011, su madre, que lógicamente se había quedado con ella todos los días y todas las noches en el hospital, bueno, pues una de las doctoras le dice que de esa noche no va a pasar, que había entrado ya, que no respondía a los tratamientos y que, lamentándolo mucho, pues que su hija, que también hay que tener sensibilidad, para decirles a una madre. Entonces esta mujer lo único que puede hacer es acudir a una capilla que había cerca del hospital. No eran, dicen en esta información, no eran especialmente practicantes. Dicen que no sabían, que no tenían ni idea de quién era Juan Pablo I, que también es un poco una cuestión de cultura general, ¿no? Pero bueno, ella dice que ni ella ni su hija Candela sabían nada de Juan Pablo I, pero ella, desde que ingresaron a su hija en el hospital, se iba todas las noches un rato a rezar a esa capilla, donde terminó haciendo una buena amistad con el párroco José D'Abusti. Y fue José D'Abusti esa noche el que le dijo que iba a pedir la intercesión de Juan Pablo I, que es lo que se suele hacer en estos casos, para pedirle un milagro a la desesperada. Bueno, el caso es que, por alguna razón, Candela sobrevivió a esa noche del 22 de julio, y a la del 23, y a la del 24. Según esta información, los médicos estaban perplejos. La madre repite, que a mí es una frase que me encanta, y que ha sido el titular de este reportaje publicado en Religión en Libertad, los milagros existen, yo lo vi. Candy y su madre relatan la curación que hará beato a Juan Pablo I. Pero lo que más me interesa de esta historia es cómo, cuando ya definitivamente le dan el alta a Candela, pues vuelven al domicilio familiar con su padre, con sus hermanos, todos contentos, y entonces es el padre de Abusti quien entrega a su hermano, que iba a viajar a Roma, una carta dirigida al Santo Padre, al Papa Francisco, explicándole lo que había ocurrido en esa humilde parroquia de Buenos Aires. Y unos días después, porque él dice que él desde muy pequeño, desde que tenía 13 años, había quedado impactado por la imagen de Juan Pablo I y de su sonrisa, que fue definitiva en su vocación sacerdotal. Entonces dice el padre de Abusti que unos días después recibe la llamada desde el Vaticano, son ellos los que se ponen en contacto con él, para pedirle que rápidamente recopile toda la información sobre este caso, los informes médicos, las declaraciones de las enfermeras, de los familiares, que prepare un informe con toda esa información y lo remita urgentemente a Roma para que entrase en el proceso de estudio, como si al Vaticano estuviese buscando desesperadamente un milagro con el que poder ya por fin poner en marcha el proceso de beatificación, y bueno, pues lo han conseguido. Ahora hará falta un segundo milagro, aparentemente demostrado por la ciencia, claro, y reconocido por el Papa, para que Juan Pablo I por fin suba a los altares. El proceso suele ser, es el primero, el siervo de Dios, luego un primer milagro después en el fallecido, la beatificación, beato, para ser beato, y luego un segundo milagro autorizado, digamos que científicamente comprobado, puede haber dudas o no, pero para la Iglesia científicamente comprobado, para considerar una persona santa. Por eso, son dos milagros. A mí me causa un poco de sonrisa cuando a veces discutes con algún católico que niega lo paranormal, que niega lo sobrenatural, que niega los ovnis, que es escéptico con todo. Cuando la base del catolicismo es esa. Y que constantemente están produciendo milagros. Fíjate tú cuántas beatificaciones y cuántas santificaciones hay cada año. Claro. Si no hay otra cosa que milagros por todos los lados. Y de otra cosa que nos ha hablado mucho en varias ocasiones Miguel Pedrero, tiene que ver con los ovnis, evidentemente, pero con los ovnis en relación a la energía nuclear. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esta información nueva que nos vas a comentar hoy, Miguel? Bueno, pues uno de los militares protagonistas de este tipo de experiencias, de fenómenos, es decir, uno de los militares que dio su testimonio respecto a la vinculación de los ovnis con armas nucleares, es el excapitán Robert Salas. Él salió a la luz pública porque un investigador que se llama Robert Hastings, un investigador estadounidense, dedicó prácticamente 2 décadas a recopilar toda clase de testimonios de militares de los Estados Unidos que daban fe de la vinculación entre las apariciones de ovnis y ciertas anomalías en armas nucleares. Él recopiló, creo recordar, que más de un centenar de testimonios, y en todos esos casos estos militares hablaron a cara descubierta, es decir, ofreciendo sus nombres, sus identidades, e incluso Robert Hastings les hizo firmar una declaración jurada según la cual su testimonio era cierto y todo lo que se publicaba en el libro estaba avalado por su testimonio, ¿no? Bueno, pues uno de estos militares que apareció en ese libro de Robert Hastings ofreciendo su testimonio es Robert Salas, y él continuó por su cuenta contactando con más compañeros, con más militares que habían vivido este tipo de fenómenos, y hace no demasiado tiempo, el 19 de octubre, es decir, el mes pasado, pues él ofreció una rueda de prensa junto a otros oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para comentar este tipo de casos tan concretos, ¿no?, en los cuales las apariciones de ovnis en bases militares, bases de lanzamiento de misiles nucleares, llegan a provocar anomalías en estos misiles, como incluso desconectarlos, ¿no? Bueno, pues en esta rueda de prensa, uno de los que ofreció su testimonio es el teniente de la USAF, Robert Jacobs. Este hombre era un experto, porque ya está retirado, era un experto en filmar y fotografiar pruebas de lanzamientos de misiles, ¿no? Y de hecho, en el año 1964, cuando ocurrió el fenómeno que él ha confesado públicamente, él dirigía un equipo que filmaba con películas de alta resolución el lanzamiento de misiles nucleares, ¿no? Y de hecho, cuando ocurrió el fenómeno del que él fue testigo el 14 de septiembre del año 1964, él estaba filmando un misil absolutamente ultrasecreto, porque disponía de tecnología cuya finalidad era ocultarse de los radares soviéticos, ¿no? Y esto era ultrasecreto, porque este tipo de tecnología podía haber roto esa paridad nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si los Estados Unidos lograban desarrollar un misil capaz de ocultarse a los radares soviéticos, pues tendría una enorme ventaja en esa supuesta guerra termonuclear, ¿no? Bueno, el caso es que cuando estaban filmando las pruebas de este misil ultrasecreto, pues cuenta este hombre que de pronto apareció un objeto volador no identificado que volaba unos 13.000 kilómetros por hora y que se acercó a ese misil, y en diferentes momentos volaba a la misma velocidad de este misil, muy cerca del misil, e incluso llegó a emitir 5 haces de luz o 5 rayos de luz hacia este misil, y luego desapareció a toda velocidad. Después de este hecho, obviamente les pidieron todas las filmaciones, los mandos, y finalmente fue interrogado junto al resto de los testigos en una sala en la que estaban sus mandos, y que también había dos hombres trajeados que luego le dijeron, algunos compañeros y algunos mandos, que eran agentes de la CIA que se estaban dedicando a recopilar casos de ovnis. Otro de los militares que ofreció su testimonio fue el primer teniente Robert Jamison. Este hombre trabajaba servía en la base de lanzamiento de misiles de Malmstrom. Y este hombre cuenta que en marzo de 1967 una serie de objetos voladores no identificados se acercan a la base. Son detectados por la policía de seguridad de la Fuerza Aérea, es decir, la policía de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que estaban vigilando las inmediaciones de esta base militar absolutamente estratégica, porque era una base de lanzamiento de misiles nucleares. Detectan estos objetos voladores no identificados, los mandos les ordenan que estén muy atentos a todo lo que está sucediendo, y cuando estos objetos se acercan muchísimo a la base, casi para penetrar, 10 misiles nucleares se desconectan. De repente, los misiles nucleares se desconectan, y cuenta este militar, Robert Jamison, que tuvieron que reiniciar todo el sistema de control de los misiles. Pero más interesante es que cuenta que a raíz de este hecho, durante 2 semanas... él y otros oficiales de la base tuvieron que participar en una serie de sesiones informativas sobre el fenómeno OVNI. Es decir, una serie de militares externos a la base aparecieron por allí y durante 2 semanas les estuvieron explicando básicamente qué era esto de los OVNIs y que efectivamente solían aparecerse muy cerca de bases militares, y entonces había que tomar una serie de medidas de seguridad, ¿no? Curiosamente, justo cuando termina este curso, podríamos llamarlo, sobre el fenómeno OVNI, de pronto, una noche, aparece un objeto luminoso que esta vez no se mueve por las inmediaciones de esta base militar, sino que entra en la base militar. Y justo cuando entra en esta base militar, desconecta de nuevo, en esta ocasión, 4 misiles nucleares. Y este hombre, este militar, llega a contar que el caos que se generó fue tan tremendo, Y sobre todo la sensación de no poder hacer nada ante estos fenómenos, que se llegaron a tomar una serie de medidas de seguridad especiales para proteger los equipos de estos lanzamientos de misiles en caso de que volvieran a aparecer los ovnis y volvieran a desconectar estos misiles. Sobre todo, dice este hombre, lo que tenían miedo es que esos objetos voladores no identificados no solamente tuvieran la capacidad de desconectar estos misiles. Pensaban que si tenían la capacidad de desconectar estos misiles, ¿quién les decía que no podrían tener la capacidad de lanzarlos, es decir, de que perdieran el control de esos misiles. Y esto hizo que tuvieran que tomar una serie de medidas de seguridad adicionales ante la presencia de estos ovnis que manipulaban nada más y nada menos que misiles nucleares. Vamos, lo que nos faltaba. Lo que nos faltó en la oleada gallega es tener una base de misiles en Galicia para ver qué pasaba con los ovnis. Nos tuvimos que quedar con las chimeneas de ahí de... ¿Cómo se llamaba? Las Pontes. Sí, sí. Una investigación científica que busca la verdad sobre las premoniciones, Juan José Chetoro. Sí, bueno, es un artículo que me he encontrado que me parece muy interesante y que habla de precisamente eso, ¿no? De hasta qué punto realmente podemos tener premoniciones, pero bueno, de una manera muy particular, porque aquí no entra en cuestiones, digamos, proféticas o paranormales directamente, sino desde un punto de vista más científico. Y es que hay un investigador, que es un científico político, que es Philip Tetlock, que en el año 2005 se puso a analizar las predicciones realizadas por 284 expertos en diferentes campos, desde las ciencias políticas, la economía y el periodismo. Llegó a recopilar unas 82.361 predicciones, y cuando se puso a evaluarlas, llegó a la conclusión de que unos chimpancés tirando dardos a los posibles desenlaces probablemente obtendrían mejores resultados que todo ese grupo de predicciones. ¡Madre ¡Qué mía. Esperanzador, eh! Hay chimpancés muy inteligentes y con muy buena puntería. Yo no sé si os acordáis que aquí comentamos en su día que justamente también hubo, creo que fue en el Wall Street Journal, se hizo una investigación justamente eso, de colocar un mono para ver qué activos de acciones y tal iban a subir, y le pusieron tirando dardos y acertó por encima de la media de los brokers de bolsa. Qué bueno. Sí, es una cosa que se ha fabulado mucho, pero yo estuve mirando y parece ser que algo parecido sí que se llegó a hacer. Bueno, creo que en esa... mucho tiempo en España existieron, yo recuerdo ver a mi padre con una especie de juguetillos, con una especie de canicas para hacer la quiniela, que tú movías y aleatoriamente pues te iban dando unos resultados, uno x2 y para hacer la quiniela por puro azar. ¿Y le tocó? Pues la verdad es que sí. ¿Ah, fíjate? ¿Sí? Sí, sí. Fíjate. Y vale, no teníamos chimpancé. Sí. Vale. Bueno, pues Tetlock lo que hace es que llega a la conclusión de que los supuestos expertos en capacidad para hacer ese tipo de predicciones en campos en los que se supone que además son especialistas, pues parece ser que no son realmente tan expertos a la hora, por lo menos, a lo mejor sí a la hora de comentar cómo funciona ese campo, pero no a la hora de adivinar el futuro dentro de su especialidad, pero él no ha renunciado a la posibilidad de que realmente pueda haber buenos pronosticadores. Entonces lo que hizo fue buscar entre gente que no fuera experta. Y fue así como lanzó una serie de 500 preguntas, durante 4 años estuvo investigando más de 1 millón de predicciones de personas, digamos, comunes y corrientes, y es ahí donde ha llegado a la conclusión de que hay un 2% de lo que él denomina superpronosticadores, que son gente común y corriente, que sí que tiene que tener una determinada, digamos, perfil psicológico, y que sí que realmente, bajo su experiencia, sí que tienen esa capacidad de pronosticar adecuadamente. Uh-huh. Entonces, un poco las pero pautas... O sea, que es lo que Manuel Carballal, aquí en este programa le ha llamado en alguna ocasión, el efecto porra. No, en este caso es diferente. Pero aciertan. En este caso es diferente. El efecto que acierta. No, porque yo conozco el artículo también, pero sí, porque utilizan otras variables distintas. No las porras. No es una cosa, no son chimpancés lanzando dardos. Es súper interesante. No, por eso, él lo que ha tratado es de decir que esta gente con la cual, ya digo, sería un común 2% después de todo este grupo que él analizó, sí que considera que tienen esa capacidad. De hecho, él ha montado luego una empresa comercial donde trabaja con estos súper pronosticadores que él va perfilando y va tratando de localizar, y lo que se ha dado cuenta es que, como digo, incluso en ocasiones el tener demasiada información de un campo, el ser un erudito en ese campo, dificulta el hacer buenos pronósticos. Que es mejor no ser un especialista, por lo que le está deduciendo. En determinado momento sí, porque él dice que una persona que sabe demasiado de ese campo, digamos que ve todas las posibilidades como por igual, puede tener tantos argumentos a favor como en contra, y eso le impide realmente inclinarse por algo. Y luego también puede tener una serie como de sesgos por tratar de mantener su visión inicial. Y sobre todo lo que él dice como que es fundamental para ser un buen superpronosticador es que tú, en la medida en que vas recibiendo nueva información, no te mantengas en tus 13, sino que realmente seas flexible y no tengas ningún problema para modular, para estar primero como muy alerta, tener la mente muy abierta a todo lo que está ocurriendo y en cualquier momento ir rectificando sobre la marcha. Eso dice que los expertos es más complicado, porque una vez que, como tienen tanta información, se forman ya, fundamentan una opinión, deciden, por mucho que luego vayan cambiando las cosas, esas nuevas entradas de información no van a condicionar y no van a hacer rectificar en la postura inicial. En cambio, estas personas sí que muestran esa flexibilidad, ¿no? Entonces, ahí es como, con esa mente abierta, con ese pensamiento que sigue siendo analítico, pero sobre todo también es este manejo de la probabilidad de esta manera, ¿no? Serían un poco los rasgos que él considera como más distintivos. Esta noche es Halloween. Esta noche se celebra Halloween, esta fiesta norteamericana, pero la de los muertos, la europea, la española, es ¿truco mañana. ¿Truco o trato? Resúmelo sí, en... Sí, sí. ¿Truco o trato? Y mañana viene una fiesta en la cual consiste en gastarse dinero en unas flores y dejarlas en un cacho de cemento. Pero bueno, hay una fiesta en México que se llama Samhain. Esa fiesta puede ser el origen, puede ser uno de los orígenes de esta noche, la de Halloween. Mado Martínez. En México no, es que como en México es muy importante esta noche, muertos, claro. Es que vio tus fotos y está todavía el pobre impresionado que parecías ahí claro. La Santa Muerte. No, pero las claro. Fotos de Mado que hemos retuiteado son fantásticas. Por eso lo digo. Son fantásticas. Lo que estaba viendo en televisión en ese momento cuando he hecho comentario no tiene nada que ver. Lo que hace Mado en las fotografías en Instagram, en Twitter, con el medio rosa, entonces la gente las puede ver, son fantásticas. Sí, me he vestido de Catrina. Sí. Bueno, castañas, magostos, vino, fuego. Yo sé que a Manuel Carballal todo esto le va a sonar mucho. Calaveras hechas de melón, de calabaza, de lo que fuera. Así, entre otras cosas, daban los pueblos del norte de la península ibérica la elegante llegada del invierno. A mí esta fiesta me encanta, con todas sus sombras y oscuridades, tallando calaveras que vaciaban por dentro y rellenaban de luz. Y tengo ahora mismo encima de la mesa un libro que me compré hace unos años para documentarme, para escribir una novela, que ya os anticipo que no se ha publicado todavía, pero que no tardará en hacerlo. Y este libro se titula Samhain, a festa das calaveras. Y está magistralmente escrito por Rafael López Loureiro. Es un estudio sobre la fiesta pagana del Samhain y la costumbre gallega de origen celta. Claro. De tallar calaveras. Cabazas, colondros, cabeiras de melón, calabazotes o caracús, ¿no? Que los niños colocaban en las puertas de los caminos, los cementerios, para meter miedo, para fe por, que decimos los valencianos. La talla de calabazas de la que había, bueno, se habían detectado pistas por toda Galicia, coincidía con la época de los magostos, esas fiestas populares cuyo núcleo consiste en asar castañas, las honras a los muertos, aparecidas antes de la romanización, y que el catolicismo llevó al Día de Difuntos y todos los santos. Una tradición que se perdió antes de que Halloween, los yanquis, presumieran de truco o trato. O sea, claro que teniendo en cuenta que Walt Disney trató de registrar y apropiarse de la fiesta mexicana del Día de los Muertos cuando estaba produciendo Coco, pues de que nos extrañamos ya, ¿no? Obviamente no se les permitió hacerlo y además pidieron perdón por haberlo pretendido, no sé si os acordáis, esto fue una polémica muy grande la que se armó. Bueno, los celtas creían que la noche del 31 las fronteras entre el mundo real y el más allá se rompían y los difuntos reaparecían para caminar entre los vivos. Entonces fueron los barcos cargados de europeos que emigraban a Estados Unidos en el siglo XIX los que llevaron consigo estas tradiciones que los estadounidenses acabaron adoptando y explotando comercialmente también en el cine, hasta el punto de que muchos creen erróneamente que es una tradición de Estados Unidos. De hecho, he visto a gente estos días, me ha dado mucha pena, en las redes sociales, haciendo memes y dándole una patada a la calabaza para sustituirla por un velón de estos típicos de todos los santos, como si al hacerlo estuvieran desterrando una costumbre foránea para volver a reimplantar la española, cuando no es así. La calabaza siempre fue nuestra. Bien lo saben los del norte, bien lo sabe Manu, bien lo sabe Miguel, bien lo sabe Bruno. Esas calabazas, aunque aquí en la Comunidad Valenciana encendiéramos cresols, las lamparitas de aceite y nos fuéramos al cementerio a dar las tres culaitas y a cantar tres culaitas doy aquí, que salga el diablo detrás de mí, que el que se atrevía a ir al cementerio a dar las culaitas era un héroe, porque estábamos aterrorizados esa noche, aterrorizados, quien se atrevía a ir al cementerio. Hacer eso era, madre mía, era el héroe del año. Y luego volver a casa con nuestros abuelos, con el velo encendido toda la noche, las sombras tenebrosas que se pintaban en las paredes. Yo me acuerdo y mi abuela no me dejaba echarme o desbaratar la cama que había sido de mi abuelo, porque esa noche él volvía de entre los muertos, me decía, a acostarse en su cama, como volvían todas las almas buscando los favores, la luz, con los que hacer más soportable y llevadero su tránsito, me decía mi abuela, hasta el cielo, siempre truncado por esa obligada parada en el purgatorio donde las ánimas no lo pasaban tan bien, por lo visto, ¿no? Pues esta es la noche de las ánimas. Estamos entrando en ese momento fronterizo en el que los muertos pueden visitar a los vivos, esa fiesta grande que los mexicanos también celebraban y que hundía gran parte de sus raíces en creencias prehispánicas que coincidía en fechas con las nuestras, para asombro de los misioneros, y siguió celebrándose como fiesta nacional. ¿Por qué darle una patada a la calabaza? ¿Por qué denigrar las tradiciones y costumbres de otro cuando tal vez sean más nuestras de lo que pensamos? ¿Por qué no ir incluso más allá y ahondar en aquello que nos une en lugar de lo que nos diferencia? Yo hoy, esta mañana, he estado en Barcelona paseando por el Museo Etnológico de Barcelona y me he estado dando un paseo por las salas de todos los pueblos y civilizaciones del mundo y he recordado con más fuerza que nunca aquello que esta noche nos une a todos los seres humanos de este planeta: el culto a los muertos. Y además el tema, feliz noche de ánimas. El tema, por ejemplo, oye, bienvenidas a las ánimas que nos estarán rodeando aquí esta noche también. Es que, por ejemplo, del truco trato es un no es una creación de marketing norteamericano, nada por el estilo. Que yo sepa, lo que se maneja es que es una tradición que se ahonda en la Edad Media, incluso que puede tener raíces anteriores, antes de la cristianización, y tiene, hay como dos interpretaciones que yo conozca. Una sería que hay la creencia precristiana de que las almas en este momento, como contaba muy bien Mado, pues vienen al mundo y de alguna manera también tienen necesidad de comer, necesitan alimentarse, y entonces lo que hacían era darles ofrendas, que salió también el truco trato, darle alimento para que de esa manera no se volvieran crueles, ¿no?, contra los vivos. Por eso es el trato casi siempre es que te den algo de comida, ¿no? Claro, aquí ahora ya, como son niños, son caramelos. Pero la Edad Media, sí, cuando claro, se cristianiza, lo que ocurre era que muchos pobres de solemnidad, lo que se pedía en estos días era, bueno, lo estaba comentando también antes Manuel, era la intercesión. Una de las cosas que crea el cristianismo es la intercesión de los vivos hacia favor de los muertos. Entonces lo que se hacía era que los pobres iban tocando las puertas pidiendo comida a cambio de que iban a hacer oración para los difuntos, para los familiares difuntos. Ahora se ha quedado con los niños, que simplemente te hacen algo a cambio de que tú, de que, y es un poco también la idea del aguinaldo y cosas por el estilo, ¿no? O sea que tiene también un trasfondo que ahora, bueno, lo vemos así como ha quedado, como una cosa infantil, pero tiene un fondo religioso bastante. Sí, que son fechas animeiros, se llamaban animeiros en Murcia. Galicia, había, en Galicia, mis abuelos, recuerdo que hacían lo del truco trato mucho antes de que estuviese de moda todo esto de Halloween y demás. Claro, ahora es que se ha derivado los disfraces, algo más divertido. Calabazas y calaveras había en la alberca también, en Salamanca. Si es que por eso digo la que lo ha habido cosas. Las ánimas, de claro, exacto. Que en Galicia tenemos sospetos de ánimas, que son unas pequeñas capillas que están en los cruces de caminos y que son una ofrenda precisamente a las ánimas del purgatorio, que en Galicia se considera que están presentes, sí, y que interactúan con los vivos. Por cierto, que estamos en la noche de Halloween. En la noche de Halloween vamos a hablar del obispo de Solsona. Esta persona adquirió fama hace cosa de mes y medio aproximadamente, cuando dejó la iglesia. Este hombre tenía una serie de mensajes muy medievales, muy terribles, tanto era así que durante mucho tiempo. Pero ultracatólico. Ultracatólico. No, a ver, bueno, no dice nada que se salga del dogma, para sí, nada. Pero este lo llevaba muy a rajatabla. O sea, ese dogma era muy antiguo. Este pero es que es lo más antiguo, bueno, pero es moderno. Yo creo que ver algún día a las monjas en minifalda, a curas homosexuales, que no lo vas a ver, que eso no va a pasar nunca. El obispo de Solsona era un poquito más radical en todo eso. Bueno. Y el obispo de Solsona decía una serie de cosas tremendas. Pero dejó la iglesia porque se enamoró de una chica que era satanista y autora de novelas eróticas. Un personaje llama la atención, desde luego. El obispo de Solsona. No sabíamos en nada hasta ahora, Silvia. Sí, ha habido novedades. Os recuerdo que se llama Xavier Nobel. Y bueno, ella se llama Silvia Caballol. Y el asunto que ha trascendido es que el 7 de octubre pues se han presentado en el registro civil de Suria, en Barcelona, para solicitar una acta para contraer matrimonio civil. Lo otro que atrás de... Sí. Matrimonio civil. Pero sí. ¿Cómo se va a casar por la iglesia si lo quieren excomulgar? Ave María purísima. Sin pecado concebida. Entonces, os toma cuento. Ya, mentir, pero bueno. Os cuento. Lo que otro que ha trascendido es que, según parece, Silvia está embarazada, o de niño o de niña, o incluso... O incluso doble. Vaya a tener gemelos y tal. Bueno, el asunto es que, claro, dice, vamos a ver, pero lo que sí se sabía que renunció, él era el obispo, renunció a seguir ejerciendo como obispo, y ahora, ¿en qué situación está? Porque claro, él se ha ido a Manresa a vivir con su pareja, está haciendo deporte, está haciendo una vida normal, entonces dicen, pero ya no va a ejercer el sacerdocio. Y entonces lo que comentan es que él tiene que puede seguir ejerciendo el sacerdocio, ¿vale? Que lo que una cosa es, o sea, que él va a ser, ahora mismo la situación que está es que es el obispo emérito. Porque él va a ser obispo. Los eméritos, es que los eméritos sí. Es lo que tienen. Él va a ser obispo toda su vida. Y el problema que tiene ahora, cuando se case, si lo hace por lo civil, porque claro, ahora tendrían que estar esperando, que es lo que están viendo, los 15 días de las amonestaciones. A ver quién dice cosas en contra para que se puedan casar. No, entonces, claro, dicen, vale, muy bien. Y si se casan por lo civil, ¿será algo aprobado por la Iglesia? Bueno, pues no es aprobado por la Iglesia porque hay un problema bastante grande. Y es que resulta que él tiene la promesa de celibato. Y si el Papa no le dispensa de esa promesa de celibato, pues él está cometiendo mucho pecado. Bueno, o no, porque puede decir que fue la paloma. Bueno, el caso es que será, para la Iglesia, el matrimonio será nulo. Nulo. Para ellos no. Pero sí. Para la Iglesia, ojos de la Iglesia, ese matrimonio es nulo. Otra cosa es que ella coja, y él, igual que aceptó la renuncia al Papa Francisco, de que él ya no es obispo, que ahora se ha trascendido por esta noticia que había ahí algo más, un motivo muy muy importante, pues que el asunto es que no puede seguir teniendo cúpula o... Pero la cuestión es... Copulando no puede seguir, copulando si quieres la bendición de la Iglesia. Si haces una cuenta de fechas, el obispo exorcista que estaba poseído por el demonio, se han dicho cosas, son muy... Pero se han dicho muchas tonterías. Sí, ¿eh? Sí, pero... Es una historia de amor y a mí me parece... A mí también. Pero bueno, pero este hombre prohibía las historias de amor que se salían de cierta norma, como la suya. Pero mira, como decimos en Galicia, lo hacía mucho mi abuela cuando hacía una trastada, Dios castiga sin palo y sin piedra. Exacto. Y tendría la gracia. Experiencia, claro. Tendría para que gracia lo viva. Y sería además justo... que el consejo que él daba como obispo y como sacerdote, que es el que da cualquier sacerdote a un homosexual, no hay problema en que seas homosexual. El problema es que, según el dogma católico, no puedes ejercer, tienes que ser célibe. Ya está, porque el sexo es para la procreación y también, solo se puede el matrimonio. También, entonces, que ahora le digan a él, no, si tú te puedes ir aquí con la parienta, pero... Esto fue hace mes y medio que dejó la Iglesia. Ahora se sabe que ella puede estar embarazada. Eso no se sabe en mes y medio, con lo cual él cometió pecado antes de dejar la Iglesia. Pero fue una noche loca. Sí. cometió pecado antes de dejar la iglesia, con lo cual cometió pecado estando en la iglesia. No sé, yo hace mucho que no estoy embarazado, o sea que no sé cuándo se sabe que estás embarazado. Hombre, mes y medio suele no saberse, ¿eh? O puede intuirse porque puede haber un retraso. La segunda falta. Ya te digo yo, sin conocerlo, que claro que cometió pecados en la iglesia, como todos los mortales cometemos pecados. Antiguamente muchos sacerdotes decían que se ponían en unión con Dios cuando tenía relaciones sexuales. Sí, le hacían agujerito a la sábana para que no hubiera más contacto físico que el imprescindible. Dame, por favor. Pero bueno, sí, a mí me parece muy bonita la historia. Es lo mismo que dijimos cuando comentamos la historia del Papa del Palmar de Troya, que también dejó, ¿claro? el papado por amor. A mí me parece por amor a una monja era. Ojalá lo hicieran muchos más. Sí. Mejor enamorarse y dejar de decir tonterías, y me parece... No, y hay otros que siguen haciendo lo que les da la gana y no renuncian, y son falsos y son hipócritas. O sea, que es mejor que sea uno consecuente. Pero vamos, el asunto es ese. Todos esos que tienen en armario la iglesia que han abusado de niños. Eso es otra cosa. Bueno, eso ya es lo bestia. Claro. Evidentemente. Una historia tremenda, una historia con una serie de condicionantes, la del obispo de Solsona, que no deja de... Bueno, pues hace mes y medio que fue más o menos en noticia por lo que fue, pero parece que el culebrón sigue y sigue y sigue. No, el asunto es que tenemos la noticia de que ya han pedido para casarse, pero de momento no sabemos si ha pedido dispensa al Papa para no seguir siendo célibe. Espérate que no se pase al protestantismo. Ahí son más eso sería tremendo, sí, sí, sí. El culebrón, ha sacado para ser el culebrón el obispo de Solsona. Miguel Pedrero, cuéntanos, porque seguramente el loco gaseador que se aparece tiene mucho que ver. Bueno, él se va a convertir en eso, ¿no? Pues sí, y además fíjate que esta figura del loco gaseador, que ahora explicaré en qué eso consiste, suena fatal, ¿eh? Fatal. Casi prefiero a lo que fue Solsona. Pero fijaros qué curioso, que cuando estaba... No estrujes el teléfono, al ser posible. Cuando estaba documentando esta noticia, me di cuenta que tenía mucho que ver con la noticia que he dado al principio de este programa sobre el origen del Slenderman, porque resulta que Erik Knudsen, el creador de este mito del Slenderman, para crear ese personaje se basó, entre otras cosas y muy fundamentalmente, en este personaje del que voy a hablar ahora, el loco gaseador. ¿Y qué es esto del loco gaseador? Bueno, pues es una historia que ha sido recuperada por un par de investigadores estadounidenses, y es tremendamente interesante, porque sucede en el año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, en una ciudad muy concreta, en la ciudad de Matton, en Illinois, y básicamente se trata de las apariciones de un tipo muy extraño, que veréis que tiene ciertas similitudes con el Slenderman, porque en este caso se trataba de un tipo muy alto y ataviado completamente de negro. No era el Slenderman, pero tiene ciertas características, precisamente como os he explicado antes, porque el creador del Slenderman se basó en esta figura. Bueno, pues este personaje, esta entidad, o este mito, o lo que fuera... Miguel, aparécete, porque con el teléfono tienes problemas, ¿eh? Tiene al loco gaseador al lado. Sí. Estás trojando el cable. Vale. Procuro no moverme tanto. Y el caso es que este ser se aparecía de noche mientras sus víctimas dormían en el interior de las casas, y una de las características de su presencia, aparte de esa figura espigada y completamente oscura, era que provocaba un olor nauseabundo, ¿no? De ahí el nombre de loco gaseador, ¿no? O sea, el loco gaseador era un loco pedidor, ¿no? Sí, tenía esa característica. Ese era el gas, ¿no? Que tenía. Bueno, metano, este fue luego el nombre que le pusieron, ¿no? Porque pensaron, si desprende un olor nauseabundo, que se tira unos cuescos enormes aquí el loco este. Entonces lo llamaron el loco gaseador, ¿no? Bueno, pues he recopilado muchos casos, ¿no? De apariciones, que además siempre... La mitad de ellos en el metro de Madrid a primera hora. Que ahí conozco yo unos cuantos. con botellitas, imagino, que ibas con botellitas. Bueno, pues este caso llevó incluso a que interviniera el FBI. Padre porque mía. Eran, no es para sí, menos, sí, porque, no es para porque eran muchísimos los habitantes de esta. Qué de gente esta más ciudad, cochina hay por el mundo. Que decían haber recibido la visita de del loco gaseador. Sí, y de hecho se provocó una auténtica histeria y tuvo que intervenir el alcalde, el delegado de salud pública, que de hecho llegó a hacer unas declaraciones en el sentido de que estaba plenamente contrastado que había alguien, no sabían quién, un loco. De ahí el nombre, él creo que fue además el que le puso el nombre del loco gaseador, que se aparecía en las casas para provocar todo tipo de disturbios y para provocar el miedo en las personas, que nunca había hecho ningún daño a las personas por los informes que se manejaban, pero tanto las autoridades como este delegado de salud pública estaban muy preocupados porque esa histeria que estaba viviendo la población al final pudiera provocar algún tipo de percance o de problema, ¿no? Y bueno, hay casos muy interesantes, por ejemplo, en algún ascensor concurrido seguramente también aparezca. También. Pero bueno, básicamente que además una de las características de sus apariciones era que provocaba la parálisis, la inmovilidad de los testigos. No me extraña. O sea, el mirar para otro lado, suele ocurrir eso, mirar para otro lado. Las mascarillas en estas ocasiones son bastante buenas, son prácticas. Y ese olor nauseabundo en muchas ocasiones llegaba a provocar vómitos en los testigos. Por favor. ¿No? O sea, que esto obviamente lleva al cachondeo, a la risa, pero imagínate lo que era para la gente de esta ciudad el miedo a que cualquier noche apareciera en su casa este tipo y les provocara parálisis, ese olor nauseabundo y sobre todo el miedo de que pudiera llegar a hacer algo más y pudiera llegar a agredir a la gente. De hecho, tanto el FBI como la policía local de esta ciudad certificó que efectivamente algo estaba ocurriendo y que eran muchos los testimonios coincidentes sobre la aparición de este tipo y por lo tanto las autoridades daban credibilidad a que había algún tipo de persona o personaje que estaba realizando este tipo de actividades y de hecho incluso detuvieron a un sospechoso, a un joven que se llamaba Farley Llewellyn y que simplemente lo detuvieron y lo interrogaron. Le olieron porque... y dijeron... No, porque conocía a varias de las víctimas y era un gran aficionado a los experimentos químicos, ¿no? Entonces unieron esas dos características y dijeron, pues a lo mejor este tiene algo que ver, pero lo interrogaron y al final llegaron a la conclusión de que no tenía absolutamente nada que ver. Y como sucede con este tipo de fenómenos tan extraños, tan anómalos, tan raros, pues tal como vino, desapareció. En el fondo, Miguel, es lo mismo que describían las personas que decían que se le aparecían los íncubos y los súcubos en el dormitorio y con ese olor pestilente y provocando todo tipo de fenómenos. Sí, sin duda es un fenómeno muy bizarro, pero que como todos estos fenómenos que a mí cada vez me flipan más porque no les hacemos mucho caso y nos los tomamos a cachondeo porque tienen ese aspecto que puede llevar a lo irrisorio y a lo mejor nos tomamos de forma mucho más seria el aterrizaje de un ovni o la aparición de unos humanoides aparentemente extraterrestres, ¿no? Pero en el fondo se juega con la misma sustancia. En el fondo es exactamente lo mismo con distintas caretas. Mado Martínez, rápidamente, en un minuto, cuéntanos esta historia sobre este robot que se alimenta de neuronas. En menos de un minuto, pues es que unos científicos japoneses han creado un robot pensante capaz de sortear paredes y obstáculos. Y todo, seguro que me estáis pensando, pues yo tengo la Rumba en mi casa, la aspiradora esta que... ¿No? Vale, yo también, vale. Pero lo excepcional de este robot es que funciona con neuronas parecidas a las humanas. De hecho, las han cultivado en laboratorio y cuando las células fueron estimuladas con electricidad, la máquina navegó con éxito por un pequeño laberinto. Es un Frankenstein japonés, este robot, de todas, y el coautor del estudio, además el que ha participado en este, bueno, en esta hazaña extraña, el profesor Hirozaku Takahashi, declaró que estas células nerviosas o neuronas se cultivaron a partir de células vivas. actuaron como depósito físico para que la computadora construyera señales coherentes. Y es la primera vez que se le enseña inteligencia a un robot. Las señales transmitían información ambiental a medida que avanzaba el laberinto. Y el equipo japonés espera que el avance conduzca al desarrollo de una supercomputadora que imite el cerebro humano. Y ya de paso, arrojar esperanza a los mecanismos del cerebro para, bueno, atajar un poquito los temas relacionados con el Alzheimer y el Parkinson. De verdad hay que ese futuro en el cual se produzca, como decía Asimov, la rebelión de los robots. Los robots necesitarían para eso parecerse a los humanos. Esta noticia hace que se acerquen todavía más a los humanos los robots. Continuamos en la tertulia Zona Cero unos instantes, pero lo vamos a hacer después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. Quedan muchas cosas por delante. Queda una entrevista con Miren del Río, que nos habla sobre el esoterismo nazi, una cónsul, la cónsul de Portugal en España, que hizo una serie de investigaciones y de experimentos relacionados con el mundo de la parapsicología realmente interesantes, mujeres con historia y muchas otras cosas, pero van a venir después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero, que llega ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Hay tiempo para alguna información rápidamente más. Una información de Juan José Sánchez Oro que tiene que ver con el cráneo, la cabeza de Santiago Apóstol. Sí, un jaleo que se ha montado recientemente porque ha salido a la luz un análisis forense que se realizó hace 30 años, pero ahora se publica. Y este análisis forense lo ha realizado un especialista en la materia, Fernando Serrulla, que lo que ha hecho ha sido analizar los restos de una reliquia, de una cabeza que hay de Santiago en el relicario de la Catedral de Santiago, pero no pertenece a Santiago el Mayor, sino a Santiago el Menor. La cuestión es, os lo cuento muy, muy rápidamente, esta es una reliquia muy venerada, porque aunque pertenece, por lo tanto, no a Santiago Cebedeo, que es el Santiago el que tenemos, que es el patrón de España, sino que pertenecería a Santiago Alfeo, que es el otro personaje que también aparece en los Evangelios. La historia de cómo llega este cráneo a la catedral es de la siguiente manera. Este era un cráneo que originalmente, y aquí es donde viene la confusión, originalmente se pensaba que pertenecía a Santiago el de Compostela. Pero en cambio estaba en Braga. Claro, lo que no podía ser es que en Santiago de Compostela se pensaba que estaba el cuerpo completo del apóstol. Entonces no era posible que en Braga tuviera la cabeza, porque lógicamente el apóstol no podía tener dos cabezas, como todos sabemos. ¿Qué es lo que hizo en su día Diego Gelmírez, que era el obispo, uno de los principales obispos muy conocidos? Estaba la reina Urraca. En el siglo XII, lo que hizo fue irse a Braga, robar todas las reliquias de Braga para engrandecer el relicario de Santiago de Compostela y entre ellas también este cráneo, supuestamente de Santiago el Mayor. Pero cuando llega al relicario de la catedral, se le atribuye a Santiago el Menor. Y así todos contentos. El cuerpo entero se supone que sigue estando en el sepulcro y esta cabeza que tenemos aquí es de el otro Santiago del que habla el Evangelio. Bueno, pues ahora se analiza este cráneo, como digo, no el de que está en el sepulcro de Santiago Apóstol, de Santiago el Mayor, sino de Santiago el Menor. Y el análisis forense lo que dice es que realmente aparecen como una serie de daños en ese cráneo que son compatibles con una decapitación, que es justamente lo que le pasó a Santiago el Mayor. ¡Ostras! En cambio, a Santiago el Alfeo, Santiago Menor, realmente lo que parece es que se pudo pudo morir a través de... Hay varias posibilidades, según la interpretación que se hace de las fuentes bíblicas, y es que podría haber muerto golpeado en la cabeza, pero no decapitado, como parece ser, según este informe forense, que, dice... Entonces, claro, la cuestión está, entonces, ¿esta cabeza a quién pertenece? Porque si la tradición original era que era de Santiago el Mayor, y además los daños que aparecen allí corresponden a una decapitación, que es lo que dice la tradición, ¿qué hacemos con este cráneo? ¿Y los restos de Santiago Apóstol está con cabeza o sin cabeza? En principio solamente se abrió en el siglo XIX, se abrió, estaban varios cuerpos mezclados, y aquí también, bueno, hay una cosa un poco maledicente, decían que incluso había un cuerpo de mujer ahí, pero hay tres cuerpos, se considera que son dos discípulos de Santiago, que fueron los que supuestamente murieron con él y habían llevado los restos desde Tierra Santa, y luego otro también, pero claro, estamos hablando de análisis forenses del siglo XIX, habría que volver a abrir y hacer, con los conocimientos que tenemos hoy en día, hacer un análisis más minucioso. El femenino creo que era de una escritora de literatura erótica y satanista del siglo I, que se conocían... Una antepasada de caballos. Esta noticia nos puede situar incluso en la estela de la posibilidad y preguntarnos si se ha hecho bien el Camino de Santiago durante cientos de años. Miguel Pedrero te diría que es el Camino de Prisciliano, que tiene un libro estupendo sobre esa teoría de que quien está en Santiago es Prisciliano. Que también murió decapitado. Un gran tipo. Murió decapitado y se supone que era de padrono de la zona de Galaecia, entonces también. Por cierto, Manuel, hemos comenzado la tertulia con el sonido de Venus. Muy rápidamente vamos a comentar y vamos a escuchar otra vez ese sonido, pero vamos a comentar ese sonido con el que hemos empezado la tertulia, un sonido que ha captado la NASA, que era el sonido de Venus. Cuéntanos, a ver. Pues déjalo ya, porque sabes que nunca ha sido... ¿Es este, no? Este es. No todos los días escuchas un sonido de otro planeta, ¿eh? Sí, suena Venus, ¿no? Me dices que son los alaridos de Slenderman y me... también, sí, claro. Porque le están llamando, sí, por teléfono también a Venus. Bueno, pues como decía... Es una aparición de loco gasador este, que no sabemos cómo suena, ¿no? Suena de otra manera lo del loco gasador, ya te digo yo. Como cantaba Mecano, sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Tienes, sí, que ir en la sonda solar Parker, que fue lanzada en el año 2018 por NASA, con la misión, ahí es nada, de viajar hasta nuestro Sol, hasta nuestra estrella, para ofrecernos datos sobre nuestra estrella anfitriona. Y ya de camino, claro, hizo una paradita en Venus, que le cogía de paso, y ahí, en su tercera órbita, en el tercer sobrevuelo de Venus, cuando estaba a 833 kilómetros de la superficie, es cuando descubrió esta señal de radio de baja frecuencia emitida de manera natural por Venus. Es muy interesante, aunque a nosotros simplemente nos parezca una curiosidad, para los investigadores de NASA lo han definido como una pista tentadora para saber cómo funciona Venus y su atmósfera. A partir de ahora, la sonda solar Parker continuará su viaje hacia el Sol. Esperemos que por lo menos vaya de noche para que pueda seguir mandando datos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carballal, con Juan José Chezoro, con Mando Martínez y con Miguel Pérez. Gracias a todos. Gracias. Cuidaros. Y ahora, atención, llega Mujeres con Historia, que Silvia Casasola nos cuenta la historia de Teresa Anne Savoy. Fue uno de los grandes mitos eróticos en el cine de los años 70 del siglo pasado. Mujeres con Historia. En 1979, los cines de todo el mundo estrenaban Calígula, del director italiano Tinto Brass. Rest, Tiberius, Caesar. Hail, Caligula, Caesar. It's just like the dream. It's only his mask. You are Caesar now. Caesar. Caesar. Emperor of Rome. Lord of the world. Lord of the world. I like this dream. Esta película fue muy ambiciosa y causó gran impacto. La participación de grandes actores y el atrevimiento de realizar escenas de alto voltaje erótico y sexual la convirtieron en un auténtico reclamo para los espectadores, que pudieron contemplar a una joven ninfa llamada Teresa Anne Savoy interpretando a Drusilla, la hermana y amante del excéntrico y peculiar emperador Calígula. Entre esos espectadores estaba un joven Martín, ya de compañero periodista, al que podéis escuchar todos los sábados en Sinfonía de la Mañana de Radio Clásica en Radio Televisión Española. Pero mejor que nos lo cuente él. Buenas noches, Martín. Buenas noches, ¿cómo estamos? Oye, ¿qué edad tenías cuando viste por primera vez Calígula del director Tinto Brass? Pues me faltaba un mes para cumplir los 16. Impactante, ¿no? Sí, yo creo que además ese fue el verano que se estrenó Instinto Básico. Era una época muy distinta a esta. ¿Qué viste tú en Teresa Anne Savoy para que te cautivara tanto en esa película que hacía de Drusilla? Bueno, yo pues vi un concepto de la belleza muy antiguo, o sea, que se correspondía a otros tiempos, y una belleza virginal, pura, como si realmente la desnudez no existiera, fuera una condición tan inherente al ser humano que no hubiera en ella nada de, digamos, obsceno o que pudiera molestar a nadie, ¿no? ¿Sabes? O sea, la belleza de la naturalidad y de la naturaleza. O sea, puede ser que cuando tú la viste a ella en ese momento te diera el perfil de belleza de mujer. Sí, eso es. Yo creo que en la recámara de los sentidos todos tenemos un ideal que no sabemos quién nos ha insertado ahí, y que a veces encontramos personas que se corresponden con ese ideal. Bueno, pues ella yo pienso que encajó perfectamente en el mío, y bueno, lo que constituyó ella, tanto como ella como con la música que acompañaba esa película, fue, digamos, el despertar el interés por la belleza, ¿no? Y bueno, eso llevó mi vida pues a convertirme en un melómano empedernido, y bueno, he seguido ese camino hasta a acabar trabajando en Radio Clásica, hablando de música precisamente con los oyentes. Y luego, bueno, pues el sentido paralelo es que me despertó interés la historia de esta joven, porque, bueno, pues apenas había referencia alguna de ella. Era la época pre-internet. Y entonces, claro, eso despertó mi curiosidad. Y además pensaba, ¿qué hacía una persona tan joven metida en una película tan controvertida como esta? Hasta que, bueno, descubrí que ella era una hippie que se había escapado de casa, y ahí vi que había una historia interesante. Martín, tiempo después, quiso saber qué había sido de aquella perturbadora jovencita que parecía haberse tragado la tierra. Y le llamó la atención, pues eso, la poca información que existía sobre ella. Se propuso averiguar algo más, y durante muchos años estuve investigando cual detective, siguiendo cualquier indicio, pista o rastro de su paradero, trabajo, familia, amigos. Dicha investigación y dedicación obtuvo sus frutos, y como es muy generoso, quiso compartirlos con todos nosotros escribiendo la novela Lo que nunca sabré de Teresa. Así pudimos conocer que Teresa Anne Savoy nació en julio de 1955 en Londres, y que vivía en el barrio londinense de Chelsea con su familia, con la que chocó bastante en su adolescencia. He hablado con su hermano, he hablado también con su ex marido, y realmente no, parece que era algo muy de la época. Ella, bueno, a ver, ella pertenecía a una familia de clase obrera. A ver, cuando decimos clase obrera ahora parece que es una cosa, entonces digamos que pasaban más estrecheces, ¿sabes? O sea, por ejemplo, su padre a veces se iba sin comer al trabajo porque sus hijos tuvieran una ración encima de la mesa, ¿entiendes? Entonces, digamos que el padre, que había sido minero con 14 años en Escocia, luego se dedicó a carpintero, la madre fue primero, trabajó en restauración, luego fue telefonista en British Telecom, bueno, pues se ganaron duramente la vida. Entonces ella, a ver, la opción que se le daba pues era una vida de, pues, o de secretaria o, en fin, profesiones de la misma clase, ¿no? Y ella no le gustaba eso, era muy soñadora, ella estaba siempre con sus fantasías, y tenía la fantasía de marcharse a España con una amiga, y al final se le cruza un hippie, el jefe de una comuna siciliana, fotógrafo además, que la invita a escaparse. Ella quería escaparse y encontró a alguien que le ofreció dónde escapar. entonces no se lo pensó. Realmente la relación con su familia no era una mala relación. Pero bueno, eso es algo que debió pasarles a muchas personas en aquella época, incluso en la propia España, ¿no? O sea, donde que la gente se acababa yendo a Sicilia. Así que, digo, no, a Ibiza. Hombre, sí que es verdad que ella no corresponde al perfil. Muchos de los que fueron hippies en aquellos años eran hijos de familia acomodada y entonces podían vivir la vida hippie tranquilamente para acabar regresando al redil como el hijo pródigo cuando les conviniera. Y no fue el caso de ella. A los 16 años decidió marcharse de casa para no volver jamás. No era la primera vez que lo intentaba. Con 10 años y posteriormente con 15 se fugó, pero siempre la pillaban y castigaban. En esta ocasión, con 16 años, se dio la definitiva marchándose a Italia, siguiendo a su novio, el fotógrafo italiano Carlo Silvestro, unos cuantos años mayor que ella, que tenía mucha experiencia en este tipo de conquistas, como comprobaréis en breve. Junto a su amado, se instalará en Sicilia, formando parte de la familia de la comuna de Terracini. Al parecer, Teresa estaba muy enamorada de Carlo. Era su primer amor. Este no solo le ofrecía un mundo nuevo de libertad y aventura, sino que la excitación de vivir en un país mediterráneo despertaba su lado más atrevido y pasional, lejos de la sosa Inglaterra. Lo malo es que Carlo no le debió de explicar muy bien cómo se vivía en una comuna donde se compartía todo. El amor libre era un dogma y ella, pues no tuvo más remedio que dejarse llevar. Ella estaba enamorada del fotógrafo, de Silvestro, entonces le consideraba su novio, pero eso pues no era tampoco bidireccional. Digamos que él sí, ella era su novio oficial, pero luego ya tenía relaciones con las mujeres que les daba la gana. Y además era un perfil muy determinado, tenía que ser mujeres menores de edad, rubias, con los ojos claros, y se trajo unas cuantas de toda Europa también con el mismo pretexto, las encandiló, y ella sufría mucho porque sabía que él era infiel, y aún así, bueno, pues quería seguir estando con él. Él que además, bueno, evidentemente se convierte en una especie de agente cuando lanza, él es el creador del fenómeno Teresa en Savoy. Y evidentemente, bueno, pues yo creo que la perjudicó completamente, ¿eh? Es decir, que ahí se abusó de la inocencia de una adolescente y además el hecho de que ella era muy despreocupada. Teresa estaba ciega de amor y dejó que Silvestro la convenciera para hacer un reportaje fotográfico desnuda. Era una cría que no tenía experiencia de vida y confiaba totalmente en su amado. Aquel reportaje fotográfico sería su pasaporte al cine. Ya no sabía lo que se estaba metiendo. Es decir, cuando ya accede a que le hagan fotografías desnuda, que son vendidas a publicaciones como Playmen y le llaman para el cine, no se da cuenta de que en el fondo pues está cargándose encima, ella que era todavía una niña, con una etiqueta de la cual no iba a poder desprenderse jamás. De la noche a la mañana, aquella inglesita menor de edad que era prácticamente una desconocida en Italia, pasó a ser un mito erótico saliendo en pantalla, ligera de ropa o completamente desnuda. Su imagen virginal y su desparpajo natural ante las cámaras enganchó a muchos hombres y algunas mujeres que alimentaban su libido fantaseando con tener relaciones sexuales con ella. Sus 5 primeras películas obtuvieron mucho éxito de taquilla, lo que supuso ganar mucho dinero. Bueno, ella no, porque era otra persona la que manejaba las finanzas a su antojo. Todo aquello que llegó a ganar, que fue muchísimo con sus 5 primeras películas, que fueron películas de culto y éxitos de taquilla, aquello se esfumó. Se esfumó como por arte de magia. Evidentemente alguien se lo tuvo que llevar. Que seguramente sería Silvestro, ¿no? El agente este encubierto que tenía ahí el harén de futuras actrices. ¿Ella tenía, claro, tenía vocación de ser actriz? ¿Le fue gustando la interpretación o directamente se dejó llevar con todo lo que le ofrecía Silvestro? Ella es que era una persona que, como todo esto le pilló de sorpresa, pues era como el viva la vida de la época hippie. Ah, mira, pues hago películas, hago... Pero a ella realmente no le gustaba nada verse en escena. Le daba mucha vergüenza y verse desnuda, peor. Teresa en Savoy no tenía vocación de ser actriz. Tampoco era una defensora ultranza del amor libre. De hecho, lo pasaba bastante mal cuando tenía que compartir a Silvestro con otras mujeres. Ella, ingenuamente, pretendía crear una familia con Silvestro y hacer una vida normal. Por eso, cuando tenía oportunidad, intentaba aclarar en las entrevistas de promoción de sus películas que ella no se parecía en nada a los papeles que le hacían interpretar. Ella siempre quiso separar, yo no soy así, yo soy una persona normal, decía. Pero verdaderamente, claro, a ver, era un erotismo pues sencillamente servido para el deleite del ojo masculino en aquella época, ¿no? Entonces no era un erotismo bidireccional. Mira, por ejemplo, no tiene que ver con el erotismo, pero destila erotismo. ¿Por qué causó tanta sensación la película Dirty Dancing? Porque el erotismo de la película estaba destinado a la mujer, a recrearse con el cuerpo de Patrick Swayze, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy curioso que la prensa de su momento, pues los críticos hombres machacaron la película, en tanto que las críticos o críticas, digamos que les encantó, porque de repente se daban cuenta de que cambiaba el punto de vista. Es que el punto de vista del despertar sexual, de la liberación, en el fondo, pues era correspondiente únicamente al hombre. Entonces, claro, yo, en las películas de ella, por ejemplo, ella se desnudaba de arriba abajo y su pareja, el que fuera el hombre de la película, estaba vestido. Y digo, bueno, tiene que ser muy incómodo hacer el amor de esa manera, ¿verdad? Teresa era una mujer enamorada que se había dejado seducir por un indeseable que se aprovechaba de las jovencitas, que querían vivir la vida fuera del control de los padres. Y las pobres no se daban cuenta que se sometían al control de un sinvergüenza que solo las utilizaba sexual y laboralmente. El tal Silvestro no quería a nadie. Era un ser egoísta que solo deseaba ganar dinero y pasarlo bien. Para colmo de males, Teresa Ann Savoy no se veía atractiva. Cada vez que observaba su cuerpo desnudo en pantalla, veía más defectos. Se veía gorda, fea, y empezó a dejar de comer, provocando una de las temidas enfermedades que ahora conocemos perfectamente, pero que, en aquellos tiempos, tan solo eran trastornos alimenticios. Ella acabó con anorexia, enfermedad entonces muy desconocida, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no? Pues se veía y se veía horrible. Decía, ¡ay, esa soy yo! Entonces, ella no se formó interpretativamente. Tenía carisma ante la pantalla y, a ver, no olvidemos que la descubrió Alberto Latuada, que descubrió a Silvara Mangano y a Fellini. Uh-huh. La primera película que rueda Fellini la rueda porque Latuada le propone hacerla juntos, que es Luci di Varietà. Y entonces, o sea, y realmente, bueno, y Antonioni estuvo a punto de hacer una película con ella. No consiguió la financiación, pero el guion estaba escrito, Patirio Moriri. Y Mauro Bolognini también tenía un proyecto con ella en los años 80 de la RAI para intentar encauzar su carrera, que ya se había, digamos, desperdigado. Y en la RAI se lo prohibieron por el pasado hippie de ella y por informaciones completamente falsas sobre si había sido drogadicta. No, confundieron su anorexia y problemas de hepatitis que contrajo en el ashram de Osho en la India con drogadicción, porque acabó con 35 kilos y la desterraron como si fuera una pestada. Pero realmente ella, probablemente de haber tenido una ambición como actriz real, hubiera ido al Actor Studio, se hubiera podido pagar unas clases, ¿no?, con los Strasberg. Uh-huh. Y ahí es curioso, porque en mi investigación sé que optó a papeles en películas de Robert Altman y de Milos Forman, pero no se supo más. Yo no sé cuál fue el motivo. Teresa fue muy demandada por los diferentes directores del cine italiano en aquel tiempo, claro, del boom del cine erótico de los 70. Ella daba el perfil perfecto de Lolita descarriada. Poco importaba que al principio no supiera hablar italiano o que cuando lo aprendió lo hiciera con un marcado acento inglés. Lo importante era cómo quedaba desnuda ante la cámara y que las escenas de sexo fueran creíbles. En cuanto a la voz, entre que su papel no tenía muchas frases y las que tenía se doblaban con una actriz italiana, todo solucionado. Lo malo fue que, pasado el tiempo, el boom del cine erótico cayó en picado, y cuando la bella Teresa intentó continuar con su trabajo como actriz, hubo muchos críticos que la machacaron, afirmando que ella no sabía actuar, que solo valía para mostrar su cuerpo. En Italia la criticaban, decían que no era buena actriz, pero juzgaban esto en base, primero, a que cuando por fin se escuchó su voz, porque siempre le doblaban en las películas, Cuando ella actúa en una serie de televisión dirigida por Alberto Sironi, el futuro director del Comisario Montalbano, lo hace con un fortísimo acento inglés. Y ya solo por eso les parecía mala actriz, ¿sabes? Entonces, en fin, yo creo que si le hubieran dado tiempo, si no la hubieran expulsado tan pronto del cine por esa confusión, es probable que ella hubiera dado sus frutos. Pude entrevistar a uno de los últimos directores con los que trabajó y me dijo que en absoluto era una mala actriz y que tenía mucho carisma. Lo que sucede es que la gente se fijaba más eso, en su cuerpo, no se fijaba en que aquella persona pudiera o no tener dotes interpretativas. Teresa fue odiando cada vez más su cuerpo, su aspecto. Suponía una cárcel que no le dejaba evolucionar como profesional, como persona. Y fue perdiendo la confianza en sí misma. Tenía una ausencia absoluta de confianza en sí misma. Uh-huh. Se veía fea, no se gustaba. Y además el hecho de que esta pareja pues le fuera constantemente infiel y no la tratara bien, pues contribuyó a que su autoestima estaba por los suelos. Entonces, claro, no es el perfil habitual de una actriz, ¿verdad? Además de estas inseguridades, su vida personal iba de mal en peor. La comuna decidió trasladarse a la India. Silvestro estaba encantado con la nueva situación, pero Teresa tomará por fin la decisión definitiva de apartarse de él. De repente la comuna se desbanda y se van todos a la India, al Ashram de Osho. Osho se ha sabido, bueno, poco después, que era una secta peligrosa. Una secta peligrosa que incluso el gobierno de los Estados Unidos tuvo que echar a Osho, de expulsarle de la comuna que fundó en Estados Unidos. Osho, que tenía 365 Rolls Royce, uno para cada día del año. Es uno de los mayores, farsantes del siglo XX. Entonces este Silvestro se va a Lhasa y se queda como discípulo de Osho. Y ahí sí que Teresa se da cuenta, primero, que las infidelidades continuaban. Luego supongo que se dio cuenta, claro, que este hombre quería arrastrarla a aquello que ella no se sentía identificada con ello, a lo de Osho. Entonces ella pues al final abre los ojos, pero abre los ojos ya cuando su salud estaba muy, muy, muy deteriorada. Y entonces es verdad que ella, bueno, pues dice, bueno, pues me he hecho un nombre de actriz, voy a intentarlo. Pero entre que el cine italiano dijeron, uy, esta es drogadicta, ya no quisieron saber más de ella, pues acabó participando, fíjate, ella había debutado al lado de Irene Papas en su primera película. Su nombre estaba siempre en tercer o segundo lugar en el cartel. Sus películas se estrenaban en los festivales de Cannes y de Venecia. Trabajó con realizadores tan prestigiosos como el húngaro Miklos Jancho. Sin embargo, cuando ella intenta de veras encauzar la carrera, no solamente es que consigue participar en televisión o en pequeños papelitos, ¿no?, en películas independientes, sino que además coincide con que el cine italiano experimenta una debacle. Después de dos décadas de éxitos absolutos, sobre todo gracias a los triunfos de Fellini y de Visconti, pues el cine italiano entra en una decadencia de la cual no ha sabido hoy. La niña rebelde que había huido de Londres para vivir su amor pasional junto a un italiano, por fin había abierto los ojos. Lo que de verdad ansiaba, lo que de verdad quería Teresa, era tener su propia familia. Algo tan normal como tener sus propios hijos y una persona al lado que la amara y le fuera fiel. Ella quería tener hijos a toda costa, era su mayor sueño en la vida. Eso era, no ser famosa, no ser actriz. Tener familia, una gran familia. Pero no lograba quedarse embarazada. Y eso era porque ese cuerpo que tanto excitaba a los hombres, ese cuerpo infantil, por el cual la llamaban Lolita, etcétera, uh-huh, resulta que no estaba del todo desarrollado. Entonces le dificultaba mucho la maternidad. Entonces es bonito este reencuentro con un amigo de la comuna, que era un artista milanés, Guido Daniele. Es un famosísimo especialista hoy en body painting. Entonces él era un miembro de la comuna y él, bueno, confesaba que había estado enamorado platónicamente de ella pues cuando ella llegó y estaba con Silvestro. Bueno, se reencuentran en el año 83, empiezan a vivir juntos y ella se queda embarazada apenas inicia una relación con él. Y fue como algo mágico porque en su momento ella le había pedido a él que la pintara embarazada cuando estaba con Silvestro y él hizo un dibujo de memoria así. Y al final le hizo otro ya de verdad embarazada de él. Con Guido vivirá una historia de amor más convencional. Se casará y tendrá dos hijos. Pero 14 años después se separan y vuelve a quedar un poco perdida. Similar como al principio. No está orgullosa de su pasado como actriz porque siente vergüenza y cree que nadie la valora ni la recuerda. Sin embargo, Teresa no es consciente que su paso por el cine impactó en muchos espectadores y que guardan de ella un bonito recuerdo. Por eso, cuando un fan admirador suyo le propone hablar de su vida para un artículo de la revista italiana Nocturno en 2007 y comprueba que ha dejado un pequeño legado en el mundo del cine, se pone muy contenta al confirmar que se ha convertido en un pequeño mito de los años 70. Dicho artículo suscitó el interés de nuestro invitado de hoy por saber más de ella y averiguar qué había detrás de aquel mito erótico que había calado en tanta gente. Con esta aventura, que ha durado más de un cuarto de siglo, bueno, 30 años ya, sí, 30 años, que me interesé por ella, pues he ido conociendo a través de Internet, porque yo empecé esto en la era pre-Internet, a gente interesada por ella en el mundo, a un joven de Cannes, a otro de Brasil, a uno de Argentina, a una colombiana, es decir, a gente de Rusia, de los Estados Unidos, de Nueva York, que hay muchas personas repartidas por todo el mundo. A ver, no somos millones, pero bueno, somos unos cuantos que tenemos interés en ella y que nos estábamos siempre con la duda de esta persona que hizo tres o cuatro películas, que de dónde vino, de dónde salió, qué pasó con ella, ¿no? Bueno, al final te das cuenta que ese interés existe, que esa sensación que me provoca en mí la provoca en otras personas, y lo más maravilloso de todo es que muchas de ellas eran más jóvenes que yo, es decir, que no somos personas que hemos conocido a Teresa en la época en la que fue famosa. Teresa estuvo a punto de reconducir su carrera alejada del destape, participando en la primera película de la historia hecha solo por mujeres. Desde la directora hasta la jefa de iluminación, edición, bueno, imaginaros. Pero Silvestro todavía influía en ella y le aconsejó. Pero no, tú pide el principal, que tú eres un artista, que tú eres una estrella. Y entonces ella pidió y no se lo dieron. Y ese papel que ella quería se lo acabaron dando a María Schneider. Entonces ella, pues fíjate, ahí pensaba, quiero que me dirija mujer. Esa hubiera sido su oportunidad. Aunque luego esa película no tuvo mucho éxito, hay que decirlo. Pero bueno, es un hito, la primera película hecha solo por mujeres de la historia. Nada más de los papeles, que ahora mismo no recuerdo bien si llegó a hacerlo o solamente se lo ofrecieron, que era como una especie de Elizabeth Bathory, que ella se bañaba en sangre para, te lo digo porque pues eso, estamos ya en Halloween y les da mucho morbo, ¿no? Imaginarte a Teresa Savoy ahí bañada en sangre en la bañera, tal. Bueno, a ver, ella trabajó con Miklos Jancsó. Miklos Jancsó es el maestro del plano secuencia húngaro. Hoy es un gran olvidado, pero este señor se hacía en los años 60 y 70 películas en 9 planos secuencia nada más. Una cosa increíble. Ganó la Palma de Oro en Cannes por Salmo Rojo en el año 73 y con ella trabajó en 2 películas. La primera fue Vicios Privados, Públicas Virtudes. Él arremetía en sus películas contra el Imperio Austrohúngaro a finales del 19, oprimiendo a los húngaros, pero realmente era una metáfora de los soviéticos. Y entonces en esta película, él a Teresa la concebía como la amante del archiduque Rodolfo, que era el hijo de Francisco José Sisi, que supuestamente se suicidó con su amante María Becerra. Esto se ha llevado al cine con Omar Sharif y Catherine Deneuve, etcétera, etcétera. En la versión de Jancsó, supuestamente eran asesinados por orden del emperador porque el archiduque Rodolfo sería partidario de dividir el Imperio Austrohúngaro en repúblicas, ¿no? Uh-huh. Repúblicas correspondientes a cada etnia. Entonces, en la película, lo que hace Jancsó es concebir al amante del archiduque como un hermafrodita. Entonces, le pegaron un pene postizo a Teresa, con el cual, bueno, pues la película adquiere unos tintes surrealistas tremendos, sobre todo cuando un general austrohúngaro viene a detener al archiduque, cogen los amigos de este, lo agarran y viene Teresa a poseerle. Como hermafrodita. Esta película fue secuestrada 3 veces por la justicia italiana. Abrieron proceso contra Jancsó y la guionista, Giovanna Gallardo, y sin embargo participó en Cannes. Entonces cuando ella ya, después de esa experiencia de la cual se recuperó de la anorexia, y Silvestro y ella ya no estaban juntos, y ella quería hacer una carrera seria, pues le llama Yancho y le dice, tengo otra película para ti, se titula El corazón del tirano o Boccaccio en Hungría. Está ambientada en la Hungría medieval basándose en historias de Boccaccio. Y dijo ella, si no me sacas desnuda, salgo. Y entonces el ascendiano sacarla desnuda. Y bueno, supuestamente es una reina que se baña en sangre, de vírgenes, etcétera. Pero, en fin, es una historia, como te diría, el cine de este señor es muy como el de los 70. Es cine que lo ves hoy en día y te parece extrañísimo, muy raro. Y dices, ¿qué demonios es esto? No deja de ser interesante, pero es un cine muy difícil de ver. Eso sí, siempre nos quedará Calígula en sus dos versiones, la oficial y la más pornográfica, donde se incluyen escenas de orgías auténticas. Yo particularmente me quedo con la oficial, y si no la habéis visto, os recomiendo que lo hagáis. But you still have to find a suitable wife. No. I'm going to marry you. You can't. We're not Egyptians. I know. We are much more beautiful. Rome is not Egypt. And stop looking at yourself like that. Let's go to Egypt then. You are a fool. Caesar cannot be a fool. But he's trying very hard. Caesar cannot be a fool. Little boots. Fool. They'll throw you in the Tiber if you attempt to move the government. So, you are going to marry a respectable Roman lady of the senatorial class. No, I'm not. Yes, you are. You've got to have an heir. Who will kill me when he grows up? Bueno, si queréis, si estáis muy, muy interesados en este personaje, además de lo que estamos contando hoy aquí, gracias a Martín Yade, desde luego lo que tenéis que hacer es intentar leer y buscar y comprar su libro, Lo que nunca sabré de Teresa, que ahí cuenta absolutamente todo y pues eso, amplía esa información. Y por supuesto, seguir a nuestro compañero en el programa que él tiene en Radio Clásica, en Radio Televisión Española, Sinfonía de la Mañana. Que si sois melómanos, lo vais a pasar genial, no, lo siguiente. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Silvia. Permíteme que te diga una cosa. Sois leyenda. Cero, La Rosa de los Vientos. Hace tiempo que quería charlar con esta persona, con Anabela Cardoso. Fue durante mucho tiempo cónsul de Portugal en España. Anabela Cardoso comenzó a efectuar una serie de investigaciones en el mundo de la parapsicología, en el mundo de la llamada transcomunicación instrumental, en los años 90 del pasado siglo, y se convirtieron esas investigaciones en una referencia internacional por su seriedad, por la importancia de todo lo que había conseguido y todo lo que había averiguado. Las investigaciones de Anabela Cardoso se desarrollaron en el mundo de la transcomunicación instrumental. Vamos a escuchar un par de grabaciones, un par de psicofonías, un par de voces en directas que ella grabó, que ella localizó, que ella logró llevar a cabo en sus investigaciones. La primera de ellas es una grabación, una psicofonía en la cual una entidad del más allá, lo que sea, se expresa en italiano y dice lo siguiente: sei parlare, la vamos a escuchar varias veces. Y Anabela Cardoso efectuó investigaciones de mucho tipo. Varias de ellas las realizó con el presidente de la Sociedad de Investigaciones psicobiofísicas con David Fontana. En ella, en una de esas grabaciones que consiguió, que tiene que ver con las voces en directas, son parecidas a las psicofonías, pero son a través de la radio. Una persona, la experimentadora en este caso, Anabela Cardoso, consigue a través de la radio mantener una conversación con lo que sea. Una conversación, esta es en inglés, en la que ella le pregunta, y la vamos a escuchar muy bajito, pregunta y dice, ¿do you say how are you? Y esa voz mucho más potente, esa voz supuestamente del más allá, dice, how are you? Dice lo siguiente, dice, how are you? Y la escuchamos varias veces. Y hace tan solo unos días lográbamos contactar con ella, con Anabela Cardoso, para mantener la conversación, la entrevista que vais a escuchar a continuación aquí en La Rosa de los Vientos. Ella muy pocas veces concede entrevistas y muy pocas veces recupera todo lo que pasó en aquella época, años 80, 90, comienzos del siglo XXI. Esta fue la conversación que mantuvimos con ella, insistimos, cónsul de Portugal en España, Anabela Cardoso. La historia que os contamos ahora mismo es una historia y una aventura personal extraordinaria. Ella fue cónsul de Portugal en España. Y una serie de vivencias personales le llevaron a intentar conseguir contactos tecnológicos con el más allá. Se ha acabado convirtiendo en una auténtica referencia mundial. Ella es Anabela Cardoso. Anabela, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas noches, Anabela. Buenas noches. Oye, Anabela, ¿cómo comenzó toda esta historia? He dicho que tiene mucho que ver con una historia personal, el comienzo de tu investigación. ¿Qué es lo que pasó para que de repente dijeras, voy a intentar contactar a través de diversos elementos tecnológicos con el más allá, con otras dimensiones, con lo que sea? Mira, es que fue un conjunto de circunstancias. Éramos un pequeño, bueno, no éramos nada al principio, como es evidente. Antes de ser, no éramos. Pero bueno, una señora que me buscó, que yo no conocía, que es de cerca de Coruña, había estado muy mal, se había intentado suicidar 3 veces, su marido siempre estaba ahí pendiente, por eso no lo consiguió. Y vino a visitarme aquí al Consulado General de Portugal, que era en Vigo. Y pidió para hablar conmigo. Ya ni me acuerdo porque sabía que a mí me interesaban los asuntos de fuera de lo normal, ¿no? Yo no tenía información sobre la TCI aún, pero siempre desde pequeña me interesé por situaciones fuera de extraordinarias, por vivencias fuera de las normales del día a día, ¿no? Y vino a visitarme, yo pues dije que sí, que encantada de hablar con ella, y me hizo tanta impresión esta mujer, que tenía como unos 40 kilos en esa época, era un poquito alta, que estuve dispuesta a intentar con ella alguna comunicación con su único hijo fallecido, con 18 años, que aún por encima era un muy buen hijo, y el único que tuvo. Ella estaba muy afectada por la pérdida de ese hijo. Ella estaba, como ya me contó el marido, a quien conocí después, ella vino sola primero, que 3 veces la había impedido de suicidarse, porque además era una persona de, ¿cómo te diría?, de formación materialista. No era una persona inclinada a la espiritualidad o siquiera al descubrimiento de cosas nuevas como yo, ¿no? Que ya lo era. Vamos pero a ella no. Vamos a situarnos un poquito en esa historia personal, porque tú trabajabas en el Consulado General de Portugal en España, que se encontraba en Vigo, pero habías tenido una larguísima trayectoria en el mundo de la diplomacia, que te había llevado a Japón, te había llevado a la India, y te llevó finalmente a Galicia, ¿no? Y finalmente a Galicia, que en esa época yo era la cónsul general, como sabéis posiblemente. En esa época era considerado un muy buen puesto diplomático, un muy buen destino, exactamente por ser tan afín a Portugal, por estar tan cerca de Lisboa, de Porto, de todo. Era una cosa así muy, puede decir, no es tan importante. No es una cuestión de ser importante o no importante, era, si tú estás pensando que estás en la India como yo, en Nueva Delhi o en Tokio, esos son destinos muy duros y muy difíciles. Y aquí, no, es muy amable, es muy fácil, es muy acogedor, y por eso era un destino que era muy solicitado, claro. Eso es lo que quiero decir. Y me lo dieron a mí, de alguna manera, en compensación por haber hecho anteriores puestos bien realizados, claro. O sea, fue como un premio a toda tu carrera. Te enamoraste de Galicia, te quedaste ahí y ahora mismo sigues ahí. No, yo no. No me quedé aquí. Sí, me quedé de alguna manera. Pero es así, no. Vine para aquí, estuve casi 5 años y después me trasladaron a Lyon. Ajá. Y fui cónsul general en Lyon, Francia. Ajá. ¿No? Y ahí estuve otros 5 años, 2 meses menos. Y después yo pedí, porque ya había empezado con las experimentaciones, las experiencias de TCI aquí, en esta casa mía donde estoy ahora, aquí en Meira, al lado de Domayo. Yo pedí una jubilación anticipada, a la cual ya tenía derecho, porque los diplomáticos, en esa época, ahora no sé cómo está, pero al cabo de 20 años yo ya tenía más, pero no tenía todo el tiempo completo, tenía 30, como algo así, o 29. Ya la podía pedir, la pedí, me fue concedido, porque era de ley, y en vez de ir a mi casa en Lisboa, que tengo, en la cual hice una casa y una propiedad grande de 3 hectáreas, en la cual hice un refugio para animales abandonados, yo vine aquí, exactamente porque quería, con muchísima más tranquilidad, más tranquilidad, poder continuar, avanzar en el camino de la TCI y escribir sobre lo que había descubierto, lo que había vivido, lo que había explorado, lo que hice. Cuando dices TCI, esa transcomunicación instrumental viene a ser primero las psicofonías, luego las voces directas, las psicoimágenes, pero en tu investigación, en tu estudio, tiene mucho que ver una serie de colaboraciones que tú efectuas con la Universidad de Vigo. Ese trabajo es el que genera una serie de informaciones que desencadenan en que todo sea verdaderamente llamativo, extraño, sea una auténtica prueba de la existencia de algún tipo de comunicación con el más allá, sea cual sea. Eso sí fue el punto, y lo agradezco muchísimo al departamento de que era de la facultad de, no sé si es facultad, no, es la escuela de ingeniería, ¿no? Sí, de la Universidad de Vigo, haberme prestado las instalaciones, sus equipos, todo eso, para hacer allá sus equipos, y subrayo, también, no los míos. ¿Y qué pasó en esos intentos de comunicación? ¿Cómo fueron? ¿Cómo se realizaron? Pues que se obtuvieron contactos. Los intentos no fueron solo hechos ahí, pero también el estudio en 2 sitios fueron. En el laboratorio de acústica de la universidad, y en el estudio Metrópolis, que está en Vigo, es un estudio profesional de grabación diseñado también por Philip Newell, que es uno de los grandes de la acústica mundial. Y entonces fue en los 2 sitios, con un equipo, no solo yo, pero operadores de otros países, como de Alemania, de Portugal, también de aquí, fuimos un grupo de 5 o 6 operadores de TCI, y exactamente como tú dices, de voces directas y de voces que aquí se llama psicofonía, son las que no escuchas directamente, pero escuchas cuando haces el playback al medio en lo que has grabado, y escuchas la grabación en playback. Y bueno, son esencialmente esas dos. Yo también tuve comunicaciones por teléfono, no directas, pero que aparecieron grabadas, pero esto fue en Francia. Cualquier manera, esto es parte de la TCI, Transcomunicación Instrumental, que también después tiene las imágenes con las que empezamos a experimentar este pequeñito grupo que se formó aquí. ¿Y cómo iniciaste? ¿Primero fuiste tú quien se interesó y montó algún tipo de estudio particular? No. ¿O directamente ya entraste en colaboración en este grupo con la universidad? No, la universidad viene hace unos pocos años. Ajá. No son tantos, ¿eh? Hace pocos. Y yo con dos personas más, esta es la tal señora que yo ya describí, Lola, ahí de cerca de Coruña, Ribeira, algo que hace un pueblo que se llama Ribeira, ¿no? Uh-huh. Algo así, ¿no? Sí. Ya lo empezamos el último mes del 97 y los primeros resultados el 98, mucho antes de la universidad. Y empezó porque yo intentando ayudarla a ella y a mí, porque yo también tenía todo interés del mundo en saber qué es que había allí, que se pudiera avanzar en el camino. Le sugerí que fuéramos a visitar, os acordáis seguramente, al padre Piló. Claro. José María Piló, ¿no? Uh-huh. Y así hicimos. Yo lo invité a comer en Madrid, fuimos hasta allá y comimos con él muy amablemente. Fue él quien sugirió el tema de la TCI, no yo, que yo no conocía este método. ¿Y cómo era ese supuesto más allá? ¿Cómo te contaban que era ese lugar, eso que está al otro lado, que está muy cerca, pero que no se puede tocar ni ver, salvo que sea en psicoimagen, en vídeo, en voz, en directa o en psicofonía? ¿Cómo? Es que, ¿sabes qué? Es que, ¿cómo nos lo describe, no solo a mí, pero a otros, y de los grandes transcomunicadores como Jürgensen, el doctor Raudive, como los Arschwitzbach, Adolf Holmes en Alemania? Es como un mundo mucho más bello, mucho más, con otros valores éticos que no tienen nada que ver con estos nuestros, mejor sería, digo yo, pero hecho de una materia sutil, quiero decir, es por eso que no se puede ver, porque la materia también lo es, pero es materia de otra naturaleza, ¿no? Uh-huh. ¿No? Anabela, ¿llegasteis a contactar con el hijo de Lola? Sí, pero interesantemente llegué yo a contactar con él, ella no estaba, la madre, ella no estaba aquí ese día. Pero yo le pedí un mensaje para su madre, porque ella lo deseaba tanto. Efectivamente, esa voz muy bonita, muy masculina, pero clara y alta, dijo una cosa que era totalmente pertinente a la situación, porque esta señora estaba con demandas en los juzgados porque fue un accidente de vela, ¿no sabes? Aquí en la ría, y que decía, pues está claro, comprensiblemente, que los culpables fuesen juzgados, ¿no? Y lo consiguieron. Eso fue más tarde, después eso se arrastró por años. Yo fui para Lyon, ya le perdí un poco el resultado de la denuncia y Claro. Pero porque yo ya no estaba aquí cuando eso, cuando finalmente fue el último, fue los últimos pasos en los tribunales. ¿Pero qué fue lo que le dijo en ese mensaje? La voz dijo una cosa en un estilo típico. Cuando ella andaba, no tanto el marido, que siempre fue una persona distinta, pero ella misma, pues tenía, ese era su más grande objetivo, era ese, conseguir que los culpables fuesen castigados. Bueno, ¿qué dijo la voz? Dijo esto solo: tanto es perdón, tanto es perdón. Nada más. Tanto ese perdón, decía esa voz. No, que dijo solo, no, el perdón no. Dijo, tanto es perdón. Ajá. Así, con esta gramática que es característica. De ese tipo de voces, de ese tipo de fenómenos. Este tipo de voces, después de la experienciación que habéis realizado, ¿crees que corresponde a lo que entendemos por voces de los muertos, por voces del más allá? ¿Se puede comprobar de alguna forma, hay pruebas en definitivas de que ellos sean quienes en un momento pasado estuvieron aquí? Quiero decir, vamos a ver, comprobar que es... que el señor que me dice soy Pedro Roque, por ejemplo, sí. Me acuerdo ahora de repente, o soy tu padre, Juan Cardoso, que es el mismo, eso es incomprobable, creo yo. ¿Cómo va a ser comprobable? Hay casos que sí, que la voz ha sido analizada y verificada, que corresponde como en 90 y tantos%, lo que es mucho, vamos, 95 se me parece, Chiara Lenzi en Italia, o 96%, algo así, de correspondencia. Pero esto es raro que suceda, quiero decir, las voces ni siempre son parecidas a las voces de las mismas personas cuando estaban aquí, como tú dices. Porque por muchos motivos, primero no tiene órganos vocales, después las voces son, como es evidente, los órganos vocales se los tiene, deben de tener de otra materia, pero no son los mismos que los de aquí. Ellos tienen que recomponer su voz, según explicaciones dadas desde allá, por ejemplo, a los grandes transcomunicadores de todos los tiempos, Maggie y Jules Arschfischbach, las voces son sintetizadas. No olvidemos, son voces electrónicas. Y ellos, también informaron ellos, intentan lo máximo que sean parecidas, pero ni siempre lo consiguen. ¿Me entendiste? Porque las voces no son pronunciadas por sus órganos vocales, que ya no existen, están comidos por los bichos, o están quemados, evidentemente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, ¿no? Claro. Sí. Que no tiene nada que ver con el físico que tenían en su momento. Exactamente, pero tiene un físico, según informa ellos, tiene un físico, tiene un cuerpo que, y esto fue a mí, dicho a mí, que es hecho de una especie de electricidad, pero no es nuestra electricidad. Entonces, quiero decir esto porque esto fue información mía, dada a mí misma, literal. Es todo muy complejo, no es fácil de entender. Y para una persona que no está profundamente inserida en el fenómeno, imagino que será aún menos fácil. Estas investigaciones, estos trabajos que efectuaste, estos hallazgos que llevaste a producir, a protagonizar, han sido respaldados en todo el mundo por la comunidad científica, han tenido un impacto enorme por su calidad, por su demostrabilidad total. Ahora mismo continuáis con esos trabajos, con esos estudios, adaptando la tecnología a lo que existe. Ahora mismo, quiero decir, no cambió mucho la tecnología, son 20 años, ¿no? No cambió mucho, las voces se graban hoy en ordenadores, yo continúo grabando con mis aparatos. Sí, cambia el soporte, pero no la tecnología, es verdad. No, claro. No la tecnología. Hay muchas, si yo, ahora, mira, y a mí misma me ha pasado, ¿sabe qué hay recientemente? Voces que vienen a través de... de los teléfonos móviles. Ah, sí, cuenta. Sí, no solo los míos, que también ya fue el caso, pero, por ejemplo, hay un transcomunicador en Francia que se llama Patrick Flama, que hace sus contactos, es muy conocido y la gente... Él, que es una cosa que yo nunca he hecho, yo hago otro tipo de trabajos y escribo, como sabéis, posiblemente libros y publico y artículos y, bueno, muchas cosas. Ahora estoy con una traducción de un libro sobre la vida de Jürgensen, Friedrich Jürgensen, el grande de siempre, pionero, el primero de las bases electrónicas, que es un libro maravilloso que intentaré pero publicado, estoy traduciendo del sueco al inglés, es bastante difícil hacer, pero poco a poco. A mí lo que me gusta mucho de ti, y yo creo que en el fondo la gente que se dedica y que le gusta todos estos temas, es una de las cosas que más les llama la atención, porque nosotros aquí en el programa hemos hablado mucho de las psicofonías, de lo que tú dices, que dejas el soporte que va grabando y luego recuperas. Pero es que tú has tenido muchas experiencias de diálogos directos con estas voces. A mí me gustaría que contaras algún caso de estos diálogos, de estos que tú se te pasan las horas, que es que no te das ni cuenta y qué es lo que te están contando. Mira, está bien. Sí, diálogos sí he tenido, a veces aún tengo, si bien que esto no es una cosa lineal, la gente piensa, tuve grandes contactos, es verdad, de una hora y más. En voz, comunicación directa, ni siempre se entiende todo, pero mucho de lo que fue dicho sí se entiende, pero porque es evidente, no es como estar hablando con vosotros ahora por el teléfono, también que esto quede claro, ¿no?, a los posibles interesados, pero esos diálogos que sí he tenido, y aún tengo a veces, si bien que las voces mías, como al revés de lo que se pueda pensar, las mías y los... y las de los otros, atención, de los grandes transcomunicadores. No he hecho una ascensión siempre, ¿no? Tiene altos y bajos y a veces se vuelven peor que lo que era antes, al principio, y así, no es una cosa lineal, ¿no? Bueno, entonces, sí, he tenido esos diálogos que hablas, solo se obtiene por voces directas de radio, porque tú estás ahí, con un soporte acústico, yo le llamo background noise, que es la expresión en inglés, que es ruido de fondo, traducido a la letra, que es importante. ¿Por qué es importante? Porque las voces se forman, según ellos han informado a mí y a otros, con una modulación de ese ruido de fondo. Hay un famoso analista de las voces en Italia que se llama Daniel Goulart, que yo conozco muy bien, y él me contó que hizo experiencias con poniendo el micrófono dentro de una campánula, dentro de agua, y la voz le salía, las voces que obtuvo era como voces que tenían una base de agua en movimiento. Esto quiero decir que El ruido de fondo, vamos, es lo que es usado por las voces, la inteligencia de las voces, para transformarlo en sonidos, no idénticos, porque casi nunca lo son. A veces son, pero no son sonidos de voces humanas, son muy similares a las voces humanas. Y en alguna ocasión estas voces han dicho algo, por un lado está la información que pueden decir personal, vamos a decir así, y otra general, la que nos puede afectar a todos. ¿En alguna ocasión han dicho algo que implicaba una serie de conocimientos sobre la sociedad, sobre la vida en común, sobre lo que pasa en el mundo? Sí, han dicho, quiero decir, es un campo tan vasto, y han dicho a mí, no necesariamente a mí me han dicho lo que yo he preguntado. Sí, la mayoría me han contestado a esas preguntas que yo hacía y que aún hago. Bueno, pero han dicho principalmente un extraordinario acontecimiento durante unos años, 5 o 6 supongo, en Alemania, con un experimentador que se llamó Adolf Holmes, que murió mientras aún experimentaba de cáncer, y que tenía sus comunicaciones, eran, claro, porque estas son mucho más pasibles de transmitir esa información que me estás preguntando, que fue exactamente lo que pasó, a través de textos espontáneos que aparecían en su ordenador. Se aparecían. Le recibí un mensaje por cinta electrónica, ¿no? Por cinta, por eso. Sí, por cinta magnética, de cassette, entre toda la vida cassette, en bobina, ¿no? Por, sea, exactamente, sí. Por cinta magnética, decía, a tantas horas conecta tu ordenador. Y a veces cuando él estaba en el hospital, porque estuve enfermo, el último año de su vida, el ordenador se ponía en marcha solo. Y ahí aparecían los textos. Y esos textos, como imaginas, a veces eran 10 páginas seguidas. Páginas, me refiero a pantallas de ordenador, ¿no? Te tiene información infindable. No sé si existe la palabra. Que no acaba. Interminable, vamos. Interminable, exactamente. Interminable, tiene muchísima información sobre todo eso. De hecho, el profesor Ernst Senkovsky compiló, que acompañó a este señor, que era un carpintero de muebles, ni siquiera antiguos, según me contó Senkovsky, de muebles usados, una persona modesta. Pero tendría este don de ser un receptor extraordinario como lo fue, muy buena persona, muy amigo de la naturaleza, de los animales, de los niños pobres y tal, que yo fui muy amiga del doctor Ernst Senkovsky, conozco todos estos detalles, pero no iba más allá de esto. Él recibía textos tan complejos sobre la vida y sobre el destino humano, el destino animal, la reencarnación, tanta cosa, que él decía, yo no entiendo nada de esto. Decía, ¿sabe? Porque no era un hombre de origen humilde, ¿no? Claro. Con poca educación clásica. Anabela, en las comunicaciones que te han hecho por móvil, el intento de comunicar de la voz, ¿hace el mismo sistema que en radio o es distinto? Que las comunicaciones que habemos tenido, haya tenido varias en comunicación por... Te voy a explicar cómo hemos hecho, más que una vez. En contacto en Brasil y varios sitios, y está aquí. Dos o tres personas, hasta aquí me refiero a España, y con uno de Portugal, dos o tres personas que estábamos en contacto exactamente experimentando, que es muy, muy sencillo de hacer, que tú te sientas en tu estudio, en tu habitación, donde sea, sin ruido, claro, y hablas a los comunicantes que yo no puedo ver, pero o te diriges a un familiar próximo o una persona a quien quieres mucho o que no, pero que admiras, alguien que no sea de este mundo, con seriedad, evidentemente. Así lo hacíamos. Y después cada uno, como se hace en la experimentación clásica, hacía su pregunta, su comentario, y de repente las voces empezaban a brotar del móvil, ¿sí? Varias veces, sí. Hace tiempo, y la hemos tenido hoy, queríamos charlar con ella, con Anabela Cardoso, para que nos contara sus experiencias, sus investigaciones, que tanto han dado que hablar, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Hoy la hemos tenido aquí en La Rosa de los Vientos. Anabela, mil gracias. Un placer. A vosotros, un placer, que todo vaya muy bien. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Fronteras del futuro. Se decía que en el futuro comeríamos en pastillas, que tomaríamos una pastilla y ahí estarían todos los nutrientes que necesitamos. ¿Será así o no la alimentación en el futuro? Hoy vamos a saber algo más sobre eso, sobre la alimentación en el futuro, en Fronteras ante el Futuro, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hoy vienes de chef. Hoy os voy a decir una cosa. Llamé al cielo y no me oyó. Y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra, responda al cielo y no yo. Pero qué literato, Tenorio. Qué literato, claro, claro, claro. Tenorio. Todas las noches... ¡Qué zorrilla eres! Años A, nos ponían Don Juan en la televisión y nos teníamos que papear a Don Juan. En noches como esta, ¿no? En noches como estas, en noche de animal. ¿Te gustará o no te gustará? Mil versiones de Don Juan Tenorio. Y ahora ponen Halloween. Pero tienes Doña que ser más romántico. Doña Inés del alma mía. Doña Inés del alma, exactamente, sí, señor. Una noche como esta, la noche de las ánimas, en España, la noche de Halloween. En el mundo anglosajón, ahora es en la noche de Halloween en todo el mundo. Pues no, aquí es noche de ánimas. Sí, vale. Las dos cosas, ¿verdad? Qué ganas de separar. Se pueden celebrar las dos cosas. La alimentación del futuro, ¿cómo va a ser, Javier? Bueno, pues la del futuro, ya sabéis que hace ya unos años ya estuvieron, bueno, ya hace unos años se están comercializando y se comen esa especie de carne que no es carne, para los veganos, los vegetarianos y todo esto, que asimila muchas de las propiedades organolépticas que tiene la carne, pero realmente no es carne, es el tofu y todas estas derivados y que parecen y dan asemejan ser la carne, pero no hay. Hasta ahora se había producido en el mundo de la carne, en el mundo carnívoro, para satisfacer a los vegetarianos. Pero lo que viene o lo que ya se está empezando a ver es lo mismo, pero en el mundo del pescado, en el mundo marino, en el mundo de los alimentos procedentes del medio, del medio marino. Ocurre con el pescado que se está empezando a, digamos, a atisbar lo mismo que ocurrió en el mercado de la carne, con pescado procedente de origen vegetal, es decir, sucedáneos del pescado, pero que puedan satisfacer las mismas necesidades organolépticas que tiene el pescado. En Estados Unidos es donde ha empezado, digamos, esta nueva fiebre, estas alternativas al pescado, del pescado que realmente no es pescado, y están empezando a tener un fuerte desarrollo. Lo que ocurre es que hasta ahora se están chocando con varias cuestiones. Primero, tiene que ser aprobado por las la administración responsable de los permisos para poder comercializar este tipo de nuevo alimento, ¿no? De pescado que no es pescado de origen vegetal, y segundo, tiene que empezar a implantarse poquito a poco en el mercado, y en este punto encuentra hasta ahora las pocas marcas que se han decidido, empresas que se han decidido a abrirse paso en este mercado, lo que ocurre es que no han encontrado todavía ese sabor lo más parecido al pescado para que la gran demanda, los grandes consumidores de pescado puedan decir, bueno, pues en un momento dado que no pueda o por lo que sea comprar pescado por su precio, por su escasez, etcétera, etcétera, pues acudo a este sucedáneo. Esto de momento no está cubriendo todavía las expectativas. O sea que con la carne sí lo han logrado, sí, de momento, carne, pero con poco, el pescado les está costando dinero y ayuda. Les está costando. Y las empresas fundamentalmente están ubicadas, las que están empezando a abrir este mercado en Estados Unidos y también en Asia, porque en el sureste asiático es donde se consumen prácticamente las dos terceras partes de pescado que se consumen en el mundo, ¿no? El sureste asiático es el gran consumidor de pescado. Y entonces, por ejemplo, en Singapur es donde se radican también algunas de las empresas que están también elaborando dando estos primeros pasos en este nuevo mercado del pescado, que no es pescado. Lo que también ocurre es que hay algunos científicos o algunos expertos en este tipo de alimentación, de comida, que las expectativas dicen que no va a ser, por lo menos el futuro inmediato, no va a ser este pescado de origen vegetal, sino que también se va a introducir otra modalidad que también se ha introducido en el mundo de la carne, que es la carne, de hecho ya existe la carne cultivada, es la carne cultivada en laboratorios, que salen de una sola célula auténtica de carne, y que a partir de ahí, con los medios técnicos y científicos que existen hoy, de esa célula pueden hacer crecer un filete, por ejemplo, para hacerlo más gráfico, ¿no? Y esto mismo, ¿económicamente rentable eso? Sí, de momento sí es rentable. Primero, a nivel de la carne, porque el mercado de la carne, un filete de carne auténtico de una res consume muchísimos litros de agua. También esa res necesita un espacio bastante amplio para poder pastar, y en tercer lugar, al mercado de vacuno se le acusa de ser uno de los grandes contaminantes por la emisión de metano, ¿no? Entonces, esta carne de origen... ¿Cómo estamos hoy con los gases, claro, sí? Estamos exactamente como estamos hoy. Entonces, eso es uno de los grandes que incluso los vegetarianos dicen que no es tal y como está el mundo en el planeta a día de hoy. Es conveniente... Pienso una cosa, es decir, los vegetarianos, los que no consumen carne, no quieren un sucedáneo de la carne. Claro, lo que quieren es otro tipo de alimento. No un alimento no sea carne, pero que se parezca. No, claro, no buscan eso. No buscan exactamente eso. Y lo que uno de los argumentos que ellos anteponen al consumo desmedido de carne que hay, y al gran consumo de carne que hay en el mundo, es exactamente que, dada la situación actual del planeta, pues que las grandes cantidades de carne que se consumen no benefician a la evolución del clima, de la salud del planeta. Con el pescado, lo que ocurre es que, como digo, los científicos, los expertos dicen que tendría que ser una cosa parecida, es decir, no solo acudir al tema del pescado de origen vegetal, el pescado que no es pescado de origen vegetal, sino que también habría que fabricar este pescado en laboratorio, es decir, a partir de una célula de un determinado tipo de pescado. De ahí desarrollar, cultivar en laboratorio el pescado. Y junto a eso también añadirle, serían, digamos, las dos técnicas a la vez. El cultivo y a la vez también, digamos, aderezarlo, por decirlo de una forma gráfica, aderezarlo con el pescado de origen vegetal. ¿Por qué tendrían que ser las dos estas técnicas a la vez en el caso del pescado? Porque las células, o sea, el pescado, si solo fuera cultivado en laboratorio, ese pescado necesita un soporte, una estructura, necesita algo que le dé firmeza al pescado. Y si solo fuera de pescado de origen de laboratorio, cultivado en laboratorio, al no tener esa estructura no sería viable comercialmente. Mientras que el aporte del pescado de origen vegetal le daría esa estructura, esa firmeza, para hacerlo pasar más por pescado original. De momento, original, ¿no? La ciencia lo está intentando, pero de momento, perdona la expresión, la pescadilla se muerde la cola porque todavía no dan con ello, pero darán si hay un interés, si hay un mercado, si hay un beneficio económico. Hay un mercado. Y los consumidores están contentos, los que lo han probado. Hasta ahora hay muy poquitas empresas que lo hagan. En Estados Unidos creo que hay alguna por la zona de California, por Los Ángeles, y alguna en Singapur. Otro paso sería ya no solo el pescado, sino el marisco. Y ahí ya pues entraríamos en otro escalón más, porque el marisco se diferencia, aunque es el medio en el que se cría, es marino, igual que el pescado, pero evidentemente no tiene nada que ver con el pescado, es un ser invertebrado y tendría ya que tener otro tipo de soporte, otro tipo de ejecución para poder llevarlo al comercio global. Las fronteras en del futuro, el pescado vegetal que llegará el día de mañana, aquí con Javier Sevillano, en Fronteras en del futuro, en La Rosa de los Vientos. Javier, gracias. Buenas noches, de ánimas. Y atención, porque ahora vamos a escuchar al catedrático de biología, a Eduardo Fernández, en Cuéntame cómo pasó. Silvia Casasola habla con él, con la investigación que ha efectuado para... Es un ensayo clínico para intentar conseguir que se recupere la vista. Una persona, una mujer que llevaba 16 años sin ver, ciega, Bernadette Gómez, parece que tiene un primer resultado positivo. Vamos a conocer algo más sobre este asunto. Cuéntame cómo pasó. Hace unas semanas nos enteramos que Bernadette Gómez, una exprofesora de biología del Instituto de Valencia que había perdido la vista hace 16 años por culpa de una septicemia, pues pudo ver siluetas y reconocer algunas letras del alfabeto gracias a un implante que le pusieron en el cerebro. No one knows where the light goes. You're gonna lose what you love. Aquello que parecía milagroso había sido posible gracias a la investigación científica realizada por Eduardo Fernández, catedrático de biología celular del Grupo de Neuroingeniería de la Universidad Miguel Hernández en Elche, quien junto a su equipo está al frente de este proyecto. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos cuánto tiempo ha pasado desde que empezaste esta estupenda investigación junto a tu equipo y ver los primeros resultados en humanos, claro. Bueno, la verdad es que es un trabajo de muchos años. Yo empezamos con esta investigación, yo creo que fue por el año 90 del siglo pasado, por el 1990, con el profesor Dick Norman en la Universidad de Utah, que es quien ha desarrollado los electrodos que estamos utilizando. Y desde entonces hemos hecho fundamentalmente trabajo en animales de investigación y así poco a poco hasta llegar al estudio, al ensayo clínico, preclínico en personas voluntarias, que es lo que acabamos de publicar ahora mismo, los resultados preliminares, y me gustaría destacar que son todavía resultados muy preliminares, solamente tenemos una persona y ahora tenemos que validar que esos resultados se producen pues en más personas. Aunque están en los inicios de esta ambiciosa investigación, la esperanza que generan las personas ciegas es muy alta y crea muchas expectativas. Si bien hay que tener claro que no todas las personas ciegas pueden optar a beneficiarse de este proyecto. De entrada, los ciegos de nacimiento no serían candidatos idóneos, entre otras cosas porque... digamos, cerebro no se ha adaptado a procesar información visual y es posible que no funcione, que de verdad no lo sabemos. Básicamente los requisitos es el primero, entender que esto es investigación y no es todavía ningún tratamiento clínico. Luego tienen que tener una ceguera bilateral, ambos ojos, una ceguera importante en ambos ojos, que además no se pueda tratar con ninguna de las opciones terapéuticas que hay en la actualidad o que no puedan tener beneficio de ninguna de las que hay disponibles. Y luego el tercero, también importante, pues sería que tenga un buen estado de salud general, exceptuando un poco la causa de la ceguera, porque esto implica una cirugía que es relativamente sencilla, pero no deja de ser una cirugía. Entonces lo que intentamos es minimizar, por así decirlo, los riesgos, todos los riesgos. Lo llamativo de este experimento es que para que los ciegos que no son de nacimiento y perdieron la vista de ambos ojos más adelante, por X circunstancias, pero que su cerebro tiene recuerdo visual, da igual si la retina o el nervio óptico están afectados y no funcionan, ya que esta investigación no los necesita. Eso abre un gran espectro de posibilidades para pacientes con glaucoma, retinopatía diabética muy avanzada o enfermedades degenerativas hereditarias. Ellos, en un futuro próximo, serán candidatos idóneos para beneficiarse de este proyecto. Pero ¿cómo conseguís que estas personas ciegas puedan llegar a ver formas e incluso letras? Nosotros lo que estamos intentando hacer es, en cierta forma, simular lo que hace el sistema visual. El ojo transforma la luz en señales eléctricas. Entonces nosotros hacemos básicamente eso mismo. Tenemos como unas gafas estándar que integran una cámara, y luego la información de esa cámara la procesamos con técnicas informáticas más o menos complejas, y al final la señal de salida son trenes de potenciales eléctricos. Y esos trenes de potenciales eléctricos, una vez que ya los tenemos codificados, lo que hacemos es que lo tenemos que pillar al cerebro. Para eso utilizamos una matriz de microelectrodos que es muy pequeñita, aproximadamente más pequeña que la uña del dedo meñique, tiene aproximadamente 4 por 4 milímetros y hay 100 microelectrodos que son muy finos, son más pequeños que el tamaño de un cabello. Entonces tienen una longitud de 1,5 milímetros para que penetren un poquito en la corteza cerebral, y entonces las puntas de esos electrodos, que son como alfileres, pues están en íntimo contacto con las neuronas con las que queremos comunicarnos. Y la idea es relativamente simple. Por ejemplo, si estimulamos uno de esos alfileres, la punta de uno de esos alfileres con pequeñas corrientes eléctricas, la persona dice: ahí veo como un puntito de luz. Si estimulamos dos de manera simultánea, se pueden ver como dos puntos de luz a la vez, y con dos puntos que puedes imaginar, una línea recta horizontal o vertical, según como estén colocadas, con tres un triángulo, con cuatro un cuadrado, y así podríamos llegar a inducir percepción de formas más o menos simples o más complejas. Pero básicamente esa es la idea, aunque hemos visto en la investigación que todo es un poco más complejo de lo que pensábamos al principio. Pero la idea un poco sería esa. Cuéntanos qué sintisteis tú y tu equipo cuando Bernadette empezó a decir que por fin empezaba a ver algo. Bueno, fue muy sorprendente para todos, sobre todo cuando le pusimos el sistema completo y ya con la retina, porque al principio lo hacíamos simplemente era estimular un electrodo y preguntarle qué percibía. Eso ya es más fácil, porque ya había tenido experiencias previas un poco con otro tipo de estimulación. Pero cuando le pusimos el sistema completo y le dijimos que señala del borde entre unas barras blancas y negras, ella lo señaló y nos quedamos todos sin habla. Y ella decía: pero aquí, pero está aquí, ¿verdad? Está aquí. Realmente, vamos, es que sí que llegaba a percibir y a localizar bastante bien dónde estaban los bordes entre las barras blancas, las barras negras. Su percepción era, digamos, el campo visual que veía es pequeñito, pero sí le permitía hacer ciertas tareas. Entonces, no pretendemos desde luego pues que llegara a restituir una visión pues como la que tienes tú o la que tengo yo, sino es algo bastante más sencillo, es enviar información del contexto, del entorno, para tareas tales como, por ejemplo, orientación, movilidad, leer caracteres grandes en un ordenador, saber dónde está una puerta, una ventana, si enfrente tiene dos personas. Son cosas relativamente simples, pero que entendemos que puede ayudar a mejorar la independencia y la calidad de vida de muchas personas con discapacidades visuales severas. Me imagino lo que os transmitió Bernadette después de 16 años de no percibir prácticamente nada, aunque hubiese tenido algún ensayo. Y ella sabe perfectamente, porque hay que decir a nuestros oyentes que en la actualidad, pues es cierto, esto es un ensayo clínico, ella no ve todavía, pero en ese momento que estaba viendo algo, que él percibía que ella podía ver algo, ¿ella qué os dijo? Pues, se puso muy contenta de ver que todavía era capaz de procesar ese tipo de información, y nos dejó un poco pues casi descolocados, porque aunque era lo que esperábamos, no nos lo acabábamos de creer. O sea, al principio fue así realmente fue muy impresionante, muy emocionante para todas las personas que estábamos en el experimento en ese momento. Es fácil decirlo, pero imaginaros lo que supone o supondrá que todas estas personas con discapacidad visual puedan tener la oportunidad de ver, aunque sea muy elemental al principio. Para ello, Eduardo, con su equipo, comparte su investigación con otros compañeros de otras universidades en el afán de lograr cuanto antes y con mayor precisión su objetivo. Esto es una investigación compleja y que es imposible abordarla desde solo un punto de vista. Al final pues tenemos que trabajar de manera coordinada, pues médicos, ingenieros, biólogos, físicos, matemáticos, Y también es muy importante aquí las personas que colaboran en nuestra investigación, personas como Berna, a la que estamos profundamente agradecidos, porque no hay ninguna herramienta científica, ningún dispositivo que nos diga qué es lo que está percibiendo, te lo tiene que decir la persona. Por eso es muy importante que colaboren en esta investigación, y su información es crucial, es absolutamente necesaria para seguir avanzando en este campo. Pero hay que colaborar, y lo que nosotros hemos hecho, nos hemos basado en la investigación de otros científicos previos y seguimos colaborando, y además compartimos un poco a nivel internacional. Nos hemos dado cuenta que tenemos que seguir compartiendo, porque hay compañeros que están trabajando en prótesis en retina, en nervióticos, otras aproximaciones. Y un poco la idea para el futuro es que las personas con discapacidades tengan alternativas terapéuticas. Por ejemplo, a lo mejor una persona puede empezar con un implante a nivel de retina, pero si aquello falla o si la retina degenera mucho, pues tener opciones, poder tener otro tipo de dispositivos para poder mantener, en cierta forma, todavía esa función visual. Uh-huh. Yo creo que eso va a ser muy importante para el futuro. El objetivo final, entonces, Eduardo, en vuestro caso, ¿cuál sería? Nuestro objetivo es ayudar a ciertas personas, a personas ciegas un poco, pues a mejorar su independencia y su calidad de vida, tener información del contexto, de lo que hay alrededor, y que eso les pueda servir, pues eso, para mejorar su independencia y su calidad de vida. El objetivo final es, pues, por tanto, es ayudar a personas, y en este caso a personas con discapacidades visuales. Además, Eduardo y su equipo tienen muy en cuenta las necesidades de los usuarios ciegos, preguntando y consultando qué es lo que realmente necesitan para mejorar eso, su calidad de vida, y en ese empeño no descartar usar la inteligencia artificial. Y de hecho, estamos trabajando ya, estamos implementando técnicas de inteligencia artificial dentro del sistema, y todo eso creemos que nos va a ayudar a ir mejorando poco a poco el dispositivo, que el prototipo que tenemos en la actualidad. Eso que acabas de decir es importantísimo, porque claro, al final el usuario es la persona a la que se sabe realmente la necesidad que tiene. Entonces tenéis que tenerlo en cuenta en todo momento para poder darle lo que él precisa. Claro, eso lo tenemos muy claro desde el principio, porque los recursos son limitados, tanto humanos, de infraestructuras, etcétera, y creemos que tenemos que invertir fundamentalmente en aquello que realmente pueda ayudar. Está claro que todavía queda mucho camino por recorrer para que los usuarios ciegos tengan a su disposición este sistema de visión. Mientras tanto, Eduardo y su equipo siguen ensayando y mejorando el prototipo. Va a ser necesario tener un sistema que sea inalámbrico. El que hemos utilizado en Bernardeta no es inalámbrico. Ya estamos trabajando en el contexto de un proyecto europeo en mejorar y desarrollar telemetrías. Y va a ser necesario también, por ejemplo, aumentar el número de electrodos. Primero tenemos que mostrar qué estamos haciendo ahora con solo 100. La información que aportamos es útil, pero para el futuro hay que pensar en más, en cómo hacerlo. La estimación que tenemos es que por lo menos entre 600 y 800 electrodos van a ser necesarios, y en esa parte del estudio lo estamos haciendo todavía en animales de investigación, pero creemos que plazo medio podría llegar a ser viable. Y lo que nos hace ser optimistas en cierta forma es el éxito que están teniendo los implantes cocleares para personas sordas. Claro. Básicamente es un problema parecido, no deja de ser un problema sensorial, en este caso es el oído, pero las personas sordas son capaces de recoger información y transformar esa información y procesarla. Incluso hay personas sordas que entienden una conversación por teléfono. Si te paras a pensar, cuando tienes una persona sorda enfrente, si te ve mover los labios, pues todo eso le ayuda mucho, pero por teléfono no tienes esa ayuda, simplemente tienes información auditiva y puedes llegar a reconocer lo que está diciendo la persona al otro lado del teléfono. Que eso funcione a nosotros nos hace tener esperanza, y que podemos llegar a conseguir resultados similares o, digamos, en ese contexto. No es un problema físico, sino que se podría llegar a conseguir, aunque somos conscientes también que es un problema muy muy difícil. Tenemos que seguir trabajando nosotros y otros grupos de investigación, y poco a poco